Hola, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos a esta ya cuarta emisión de El Café Comiquero con su servidor Carmix. Y como seguramente se estarán dando cuenta, se oye bastante ruido en la grabación. Y no es un efecto de sonido, es tal cual un restaurante. Estamos desde la Corte de los Búhos, ya sabrán ustedes dónde es eso. Y pues es la primera ocasión, es un primero en muchas cosas para este podcast. Es la primera vez que se hace fuera de la Carmix Cueva, o sea, fuera de mi cuarto básicamente. Es la primera vez que se hace no con un micrófono semiprofesional, sino con un celular. También es la primera ocasión que esta no va a ser un soliloquio de Carmix, como diría el buen Carlos Joy Moisés, ¿no? Sino que es la primera ocasión también que tenemos en el Café Comiquero a un invitado. Y sí, estamos tomando aquí un cafecito muy a gusto. Y mi primer invitado en toda la historia de este programa, mi buen amigo Víctor Flores, que está con nosotros un poquito antes de que se nos vaya nuevamente a Francia. Víctor, saluda a la gente del Café Comiquero. Hola, ¿cómo están todos? Pues muchas gracias, gracias por el honor de ser el primer invitado y pues muy contento de estar aquí contigo hoy. Ah, pues muchas gracias, Vic, de veras, gracias a ti porque te tomaste un tiempo. Yo sé que tienes mil cosas que hacer y pachangas y un chorro de compromisos antes de que te nos vayas de regreso a Francia. ¿Cuándo te nos vas, Espero que por ahí de finales de abril o principios de mayo. Ok, o sea, nada más estás esperando a que baje un poquito la temporada, ¿no? Sí, que se pongan un poquito más baratos para poder volar tranquilo hasta allá, hasta la madre patria de Francia. Ah, qué bueno, y pues imagino que sí, ya extrañas por allá, digo, allá se quedó tu mujer, caray. Sí, ya anda por allá un poquito desesperada, pero pues tiene que aguantar para que su pollo regrese. Muy bien, oye, por cierto, ¿le has comentado de que participas en los programas y todo este rollo ahí, por ejemplo, la vez que estuviste en Comic Manía? Sí, ya de hecho está bien enterada que estoy hoy contigo, estamos acá platicando un rato, tomándonos un café. Yo me desayuné unos chilaquiles y ya estará ella dando su opinión después de que escuche el programa. Que yo me imagino que esos chilaquiles te supieron a gloria, ¿no? Después de 3 meses en Francia sin picante, es el paraíso. No, sí te entiendo. O sea, yo estuve un par de, no es cierto, como 3 semanas en Guatemala. Viajé para allá por cuestiones de trabajo hace algunos años. Y también, o sea, lo más picante que llegan a tener es, no sé, chile piquín. Sí, pues, imagínate, allá en Francia, si quieres matar a alguien, dale un churrumais, con eso tiene. No, buenísimo. Pues bueno, pues miren, la verdad, en esta ocasión sí tenía yo algo preparado en cuanto a... tengo algunos temas que vamos a tocar y también aquí el buen Vic me ha propuesto algunos. Pero tenía yo por aquí una hojita que imprimí con varios comentarios que me habían hecho, porque pues ni modo de tener aquí todo el aparato. Pero la verdad es que se me olvidó, la dejé en casa y pues... a grandes rasgos, pues rapidísimo quiero agradecerle a toda la gente que me ha dejado un comentario, que se ha tomado la molestia de darle un like, de bajar el programa. De veras, gracias totales por esas muestras de apoyo, todos esos muy buenos comentarios, sugerencias. Por ahí en el inbox también me han sugerido algunos temas, algunos tan amplios que la verdad sería como que complicado tratarlos, yo creo que en esta emisión, porque hay algunas cosas que comentar. Y hay unos que, hay un tema en particular que honestamente todavía le estoy pensando cómo abordarlo, porque me encanta tanto ese tema que siento que tengo que hacer un gran trabajo para que no se sienta como algo amateur, o sea, como que tengo que hacer algo bien hecho, algo padre con este tema. Que alguien me pidió que habláramos de Neil Gaiman, así, o sea, de toda su obra de Neil Gaiman y qué ha hecho, de dónde viene, acerca de Sandman. Y a mí me apasiona tanto ese tema que yo siento que tengo que prepararlo súper bien. Entonces, sí lo voy a ver, pero un poquito más adelante, ¿no? Y pues, ahorita, bueno, a grandes rasgos, pues un saludo y un agradecimiento, por ejemplo, a gente como a Píldora Atómica, a Cindy Marvel, que por ahí me han apoyado a compartir este podcast también. A Carlos Joel Moisés, por supuesto, en el programa de Comic Manía Radio, que pueden escuchar todos los miércoles a las 5:30 de la tarde a través de turradioonline.com.mx, por dejarme este espacio para poder colgar aquí el podcast y también en el blog de comicmaniaradio.blogspot.com. Un saludo y un gran abrazo a Carlos Joy Moisés por ese apoyo. Pues también a toda la gente que me ha dejado mensajes y likes, a Lioco, a Spike, por ejemplo, a César. Híjole, es que como no tengo aquí los nombres, caray, no me olvido de ustedes para nada, pero créanme que sí lo tengo muy presente, pero ahorita han sido tantos nombres que me costaría trabajo mencionarlos a todos ahorita, pero ustedes saben quiénes son y muchísimas gracias, chicos, chicas, por esos grandes muestras de apoyo. Y pues bueno, vamos, yo creo que sería bueno entrar un poquito en materia. Y como siempre me gusta arrancar con algunas de las noticias de la semana. Y esta semana en particular pasaron varias cosas, unas bastante tristes. La más reciente, bueno, hubo el miércoles pasado, falleció una verdadera leyenda del mundo del cómic, ya grande, ya de edad, 87 años, y estamos hablando de Carmine Infantino, que es un precursor en muchos aspectos del universo DC que se vivió desde los años 40, 50 hasta nuestros días. Muchas de las cosas que él hizo a la fecha permanecen. ¿Tú sí conociste un poquito la obra de Carmine Infantino, mi buen Vic? Sí, lo ubico más por Flash, ¿no? Por Barry Allen. Pero sí, la verdad es que por ahí no estoy muy enterado, pero creo que es uno de sus personajes pues, más icónicos, ¿no? Más representativos. Sí, correcto. Flash, él trabajó en el Flash original, en un momento de este Jay Garrick, y él fue el que hizo la reintroducción de Flash en el Showcase número 4, si mal no recuerdo, como un personaje nuevo, o sea, mismos poderes, una historia totalmente diferente, y es como tal, como bien dice Vic, es Barry Allen. ¿Y te acuerdas un poquito de la historia de Barry Allen, de cómo obtienen los poderes? No, yo estaba muy, muy chavito, así como dice Joy, pero yo sí de verdad estaba bien chavito cuando surgió Barry Allen. Yo también estaba, no, yo no había nacido todavía, pero me acuerdo perfecto que nos cuentan la historia de que Barry Allen es un científico, es un policía científico, un tipo CSI, y siempre llegaba tarde a todos lados. Esa era como que la contraparte, ¿no? O sea, el Flash era el hombre más veloz del mundo y él llegaba a todos lados. Y tiene un accidente que incluso salió en una serie de televisión y una película que salió de live action. No sé si la llegaste a ver hace algunos años. No sé si viste esa. No, ahí sí estoy perdidón. Esa serie salió por la época en que salió Batman, la película de Tim Burton. Y era una serie de live action, con un traje muy bien hecho de Flash. Estaba padre para la época. Sí, ya me acordé, ya la recordé. Sí, el traje estaba bien padre, un color escarlata muy bonito. Sí, exacto, y esa lo padre también de esa es que sí eran muy respetuosos con la serie, con la historia original. El personaje era Barry Allen, que es un policía científico que tiene un accidente dentro de un laboratorio donde cae un rayo, y ese rayo baña a unos químicos que lo bañan a él, y esa reacción química hace que obtenga sus poderes de super velocidad. Sí, de hecho mi esposa es super fan de esa serie, ¿eh? Yo no tanto, pero ella sí se la aventó creo que completita. ¿Cómo me crees? Mira eso, qué padre. Y aquí creo que sí la pasaron, no sé si toda, pero lo que sí me acuerdo haber visto fue esa película, que realmente creo que era el capítulo piloto, eran 2 horas de capítulo, para que te enteraras bien de qué era. Y efectivamente, digo, Carmine Infantino pues será yo creo que recordado por mucho tiempo como el creador de esa de ese gran personaje que es Barry Allen. Y también él fue el que inventó ese canon de cómo se dibuja la supervelocidad. O sea, ese efecto que tiene de esas rayitas, ¿se acuerdan que tiene unas rayitas como relampaguitos cuando corre? Todo ese efecto que a la fecha se usa en Marvel y en DC, o sea, si pones a Quicksilver y le pones eso, se entiende que es una supervelocidad. Todo ese efecto lo creó Carmine Infantino. Y no fue la única contribución, tuvo muchas más, desde luego. Una de ellas también, Batgirl. Sí, me imagino que conoces perfecto el personaje de Batgirl. Sí, a la buena Bárbara. A la buenísima Bárbara Gordon. Sí, ni cómo negarlo. ¿Te acuerdas un poquito de dónde viene ella? Es sobrina... No, bueno, es que a veces se ha manejado que es sobrina o es hija de Gordon, ¿no? Exactamente. Es la... A un tiempo se decía que era la sobrina de Jim Gordon, que la adopta después de que sus padres fallecen. Y en otra continuidad ya se ha manejado que es tal cual su hija y siempre la ha llamado papá. Lo más curioso, cuando la introduce, fue en una época de Batman en que los cómics eran pues más inocentes. Y era una época totalmente diferente en cuanto a la equidad de género. Y era muy chistoso la historia con la que arrancó Batgirl. ¿Alguna vez la has leído? ¿La has visto? Sí, de hecho estuve comprando la serie ahora que estuvo publicando Dead of the Family. Estuve comprando Batgirl, ¿no? Pues para poder seguir con todo el rollo de la historia. Ok, ¿y has visto alguna vez la aparición original de Batgirl? No, tampoco. Está súper chistoso porque mira, se supone que es Bárbara Gordon, como la conocemos, pero todo el traje sale, o todo el traje lo crean a partir de la ropa y los accesorios que usaba una mujer de la época. Por ejemplo, la capa que se ponía era su falda. O sea, se quitaba la falda, tenía unas mallas abajo que se las estiraba, se quitaba la falda, se la ponía de capa y esa era su capa. Pero las botas que usaba, tenía como arremangadas las, digamos, la parte alta de las botas, se las arremangaba hacia arriba y ya tenía las botas como de Batgirl. Y el cinturón era su bolso de mano. O sea, una mujer muy práctica entonces, ¿no? Y básicamente era eso, o sea, trataban de dar una explicación muy lógica a todo el traje, y que de alguna manera pudiera tener el traje dentro de sí en todo momento y pues que se viera femenina, ¿no? Porque trataban de que fuera una batichica, básicamente. Y esa es pues, una de las ideas que tenía Carmen Infantino, ¿no? Darle cierta coherencia al universo de DC Comics. Posteriormente, después de muchísimos trabajos en creaciones, en varios cómics de DC, le ofrecen incluso ser editor en jefe, fue director de arte. Él era responsable de que los dibujos salieran con el estilo correcto, o sea, que no hubiera desviaciones entre los trabajos de un autor y de otro. Y también durante mucho tiempo fue el publisher, o sea, el jefe de jefes, ¿no? Dentro de DC Comics, hasta que lo sustituye otra publisher que se llama Janet Kahn, que estuvo durante muchísimos años, hasta que ya Dan Didio toma el puesto. Entonces, él es uno de los verdaderos arquitectos del universo DC y pues tristemente ya no está con nosotros. Sí, esa noticia sí le pegó a mucha gente. Vi ahí en redes sociales mensajes de Jim Lee, de Geoff Johns, de Scott Snyder, de Greg Capullo, que sí estaban lamentando mucho la pérdida de este personaje. Sí, no, y es que es entendible. Yo creo que Jim Lee tiene mucho que agradecerle y aprenderle, porque eso que está haciendo ahorita con los nuevos 52, bueno. Sí, la verdad es que Jim Lee nos ha fallado un poco, pero esperemos que se reivindique ahora con Superman. ¿Tú sí le tienes fe a la serie de Superman con Snyder? Sí, bueno, le tenía fe cuando lo anunciaron, me emocionó mucho, pero después de haber leído los dos arcos de Batman que ha hecho Snyder, estoy dudándole, ¿eh? ¿De plano? Sí, creo que le ha faltado un poquito de, como diría Hugo Sánchez, de amígdalas al final, para terminar los arcos. Sí, sobre todo eso, ¿no? Que al final del día parece que la historia va muy bien. Yo también lo sentí, sobre todo en la de la corte de los búhos. Iba muy bien, estaba creando un buen misterio. Te estaban diciendo, spoiler por cierto, que su enemigo era aparentemente su hermano, ¿no? Su hermano de Bruce Wayne. Sí, y a mí me hubiera encantado que sí, que Batman encontrara eso, ¿no? Que tenía un hermano y que pues lo tuvo que matar porque era un loco, ¿no? Era un enemigo. ¿Te imaginas el golpe psicológico que hubiera sido para Bruce Wayne enterarse que tenía un hermano y que por un día tuvo un hermano y lo mató? Eso hubiera sido genial, pero le faltaron amígdalas a Snyder para hacer eso. Fíjate, no lo había visto de esa manera, tienes razón. O sea, Batman tiene como 1000 traumas, lo sabemos, o sea, perder a sus padres y todo, y aparte de eso resultara que su hermano es un villano que además lo conoce un día y se muere. Eso hubiera sido dado para unas historias bastante interesantes, ¿no? Sí, hubiera estado bueno, pero bueno, Snyder salió con la payasada de que con un diálogo tipo Capulina de no sé, a lo mejor, quién sabe, tal vez, y le dio en la torre. No, y es que, bueno, no sé, Snyder se me hace buen escritor. No sé si has leído su American Vampire. Sí, leí algunos números y es bueno. De hecho, Swamp Thing también es muy bueno, pero creo que sí, con Batman le ha dado un poquito de miedo, ¿no? Tocarle un poquito más las fibras al personaje. Yo quisiera pensar que tal vez tiene buenas ideas, o sea, porque hay buenas ideas dentro de lo que escribe, pero me parece que a DC le faltan tamaños también para atreverse a hacer cosas, y yo creo que mucho de eso, tal vez muchas cosas que quiere hacer no lo dejan. Puede ser que el tipo tenga la intención y ya sea línea de los editores, ¿no? Que le digan, no puedes tocar de esta manera al personaje, o bueno, que ya a lo mejor ya lo tiene muy bien planeado y tal vez no sabe cómo ejecutarlo. Ándale, sí, también puede ser, ¿no? Que sea un tipo de ideas, o sea, su fuerte es crear ideas, pero a la hora de ejecutar tal vez ya no le salga tan padre, ¿no? Sí, como ahora con la muerte de la familia, pues todo el mundo esperaba algo realmente, un shock, ¿no? Se anunció mucho, la aparición del Joker, pues emocionó a mucha gente, y cómo se fue desarrollando la trama, pues parecía que iba a terminar en algo fantástico, y pues terminó con que más bien estaban aplicando la ley del hielo, ¿no? Entonces ya no estuvo tan padre al final. Exacto, o sea, es a lo que acabaron llegando, o sea, ya no te hablo, ya no, no lo confío en ti, bye. O sea, si ese fue su gran plan del Joker, la verdad que chafa, o sea, no hizo gran cosa, y según al final se muere, ¿no? Te dan a entender que se cayó un precipicio. Pero el Joker siempre se cae, ¿no? Y siempre revive. Si se cayó Jack Nicholson y si se cayó Heath Ledger, ¿por qué no se va a caer este, verdad? Sí, pero bueno, sí me decepcionó un poco, pero pues vamos a ver cómo saca adelante a Superman, ¿no? Creo que es un personaje que lo necesita, se está arrastrando prácticamente por mantenerse vigente, y pues vamos a ver cómo lo saca, ¿no? Ojalá, porque la verdad es que pocos autores son los que han tenido pues la fortuna de trabajar correctamente con Superman, o sea, que han hecho cosas muy buenas, porque como alguna vez lo hemos comentado en varios foros, de que escribir a Superman es difícil, y es difícil porque es un ser superpoderoso que tiene muy poco reto, ¿no? O sea, tienes que ser muy inteligente para escribir buenas historias, porque es un personaje que todo lo podía resolver en tres patadas, ¿no? Sí, de hecho, solamente le falta revivir a los muertos para ser Dios, ¿no? Prácticamente, o sea, ya toda la tradición judio-cristiana ya la trae, ¿no? Sí, y pero bueno, es un personaje bien difícil porque, pues, ¿qué reto le pones a un tipo que podía cambiar el curso de los ríos? Sí, no, es complicadísimo. Y pues bueno, también dentro de las noticias de esta semana, otro deceso también, que digo, tenía aquí el dato, pero tristemente no lo traigo ahorita en la cabeza, que fue un escritor y co-creador de cómics de Archie, que fue fue el co-creador de Sabrina la Bruja Adolescente. Y esta semana, creo que el mismo día o con un día de diferencia, que Carmen Infantino también pierde la vida. Y pues nos deja un personaje que yo creo que muchos conocimos, no tanto por los cómics, o al menos aquí en México, sino que lo conocimos yo creo que por aquella serie de televisión. ¿Te acuerdas de esa serie? Sí, con una güerita muy caderoncita, bastante guapa, ¿no? Sí, esa Melissa Joan Hart se llamaba. Y tenía de mascota un gato, ¿te acuerdas? Un gato todo acartonado, ¿no? Pero bastante chistosón en sus comentarios. Exacto, o sea, ahorita ya ves la serie y ves esos capítulos y ves el efecto del gato platicando y se ve perfecto el stop motion, ¿no? Se veía como que gato disecado que lo pusieron a moverse. Sí, de hecho, yo la veía pues por ella, ¿no? Porque sí, era una niña muy guapa y era divertido el programa. Sí, la verdad es que era bastante divertido. Me acuerdo que tenía un poder que era detener el tiempo o una cosa así, y aparte de magia, esa era como que su magia más común. Y tenía incluso arcos de historia, o sea, no era nada más una sitcom con un capítulo autocontenido, sino que tenía arcos de historia en lo cual ella tenía que buscar pistas para llegar al mundo de la magia o no sé qué. O sea, trataban de darle un poquito más de peso a que, tal vez como lo hacían en los cómics, ¿no? Sí, estaba muy bueno. Y ¿sabes qué? Las tías, ¿te acuerdas de las tías? Eran ¿sí? Como las tías de cualquiera, ¿no? Que muchas veces no te entendían o se les iban las cabras y al final pues, también le salvaban el día a la niña, ¿no? Bastante bueno. ¿Y te acuerdas dónde acabó la actriz que hacía la tía Selma? No, ahí sí, no sé. Ahorita acabo, lo último que supe de ella es que conducía un programa en, no me acuerdo si es en Discovery Health o algo así, que se llamaba The Biggest Loser, alias el programa de los gordos. Para bajar de peso, ¿no? Exacto, o sea, ella conducía ese programa de que les ponía el reality show, ¿no? De que tenían que hacer retos y el que bajara más peso, pues es el que ganaba al final, ¿no? No sé qué premio ganaban, pero pues lo ponen a ella y la ponen y está súper gordita. Pues así suele suceder. De hecho, no sé cómo seguirá esta niña la protagonista. Espero que siga bien. Un saludo si nos está escuchando. Y bueno, esperemos que esté bien. Ojalá que nos esté escuchando Melissa Joan Hart, pero bueno. Y pues bueno, también dentro de otras noticias comiqueras, se revela como parte de la estrategia de DC Comics de su serie o su iniciativa del What the Fuck, va a aparecer un nuevo cómic de Batman y Robin, donde, como sabemos todos, pues Robin, Damian Wayne, pues ya no existe, murió hace poquito a manos de Grant Morrison, que diga a manos de un asesino, y finalmente, pues ahora el título de Batman y Robin, pues ya no tendría razón de existir, ¿no? O sea, si se llama Batman y Robin, ya me dio un Robin, pues como que para qué quieres el título. Entonces le van a poner Batman y, entonces va a ser Batman y Nightwing, Batman y Red Robin, etcétera. Y dentro de esos van a presentar a un aparentemente nuevo Robin, que pues es un personaje ya conocido por muchos, sobre todo si siguieron la serie de The Dark Knight Returns hace ya algunos años. ¿Sí te acuerdas de quién estamos hablando? Sí, una, creo que todo el mundo la conoce, es una pelirrojita bastante, bastante linda, que bueno, ¿cómo se llama? ¿Se llama Carrie Kelly? Carrie Kelly, claro que sí. Sí, un personaje interesante, ¿no? Y creo que le va a dar un buen cambio a la percepción que tenemos de Robin, ¿no? Verla ya en una serie, esperemos que larga, y poder conocerla mejor que en la serie original, ¿no? Sí, yo estoy segurísimo que va a ser el mismo nombre, el mismo personaje, las características, pero por lo que estoy entendiendo tal vez no tenga el mismo background. ¿Te acuerdas un poquito de Carrie Kelly, de que ella, sus papás eran, creo que eran marihuanos, adictos, o se la vivían en el viaje y la descuidaban, ¿no? No sé si vayan a manejar aquí ese mismo, que sería interesante porque está dentro de nuestro contexto social actual, estaría padre, ¿no? Sí, estaría interesante. Eso sí me llama la atención, ver cómo manejan al personaje y sobre todo la interacción con Batman. Vamos a ver si se mantiene como fue originalmente en la obra de Frank Miller, o a ver cómo es ahora, ¿no? Con un Batman pues ya metido en la en nuestra época, y un Batman mucho más joven que en la serie original. Exactamente, o sea, en The Dark Knight entonces hablábamos de un Batman ya viejo, de más de casi 60 años, que para ser Batman ya estás viejo, o sea, ya no a los 60 no creo que puedas estar dando volteretas y colgándote de edificios, ¿no? Pero, pues vaya, era otro contexto en el cual él ya había perdido a Jason, había perdido a Dick Grayson, o sea, había perdido la fe en muchas cosas, y esta niña le devuelve ese camino. Me recuerda, puede ser que encaje un poquito con lo que está pasando ahorita, porque literalmente perdió a su hijo. Entonces, habría que ver cómo la van a introducir de manera tal que no sea un sustituto de su hijo perdido, pero que lo trate de llevar hacia la luz, o sea, que no se vuelva oscuro como antes. Que, por un lado, digo, tiene tantos personajes de apoyo que lo quieren y lo adoran, o sea, está Tim Drake, está Dick Grayson, Bárbara, Jason a su manera, etcétera. No sé por qué necesitaría ahora a esta niña. Pues sí, ahí sí, la verdad, creo que sobraría. Pero va a ser interesante ver cómo introducen al personaje ahora a la actualidad de Batman, ¿no? Va a estar bueno que lo rescate de la posible amargura que pueda sentir por la muerte de Damian. Pues a ver cómo la trata, ¿no? Yo espero que bien. Fíjate que sobre todo le tengo mucha fe al escritor. El escritor es Peter J. Tomasi, que seguramente lo ubicas también porque escribía el título de Green Lantern Corps, que también está siguiendo actualmente Green Lantern, ¿no? Sí, estamos ahorita todavía metidos con la furia de la primera linterna. Está bastante bien, ¿eh? Bastante buena la serie, y pues tristemente ya va a ser lo último que veamos de Geoff Johns, ¿no? Dentro del título de Green Lantern, ¿no? Sí, de hecho, ya se viene la entrada del nuevo equipo creativo. Pues vamos a ver cómo lo manejan, porque Geoff Johns se encargó de crear un nuevo universo para Green Lantern, de poner al personaje en los primeros sitios del escalafón de DC. Pues vamos a ver si no le dan en la torre, ¿no? Ojalá, espero que logren mantener ese nivel y que aprovechen toda la mitología que ya crearon, que es algo que antes Green Lantern no tenía. O sea, la realidad es que antes eran enemigos muy ridículos, era un personaje muy genérico que su chiste era tener un anillo verde y patrullar el espacio y se acabó. Pero todo eso que metieron, a mí sí me pudo encantar todo lo que hicieron con los linternas de colores. O sea, muchos decían que era como los cariñositos versión DC Comics, ¿no? Pero a mí sí me encantó porque tenía bastante lógica y le das una razón de por qué existe Linterna Verde y personajes con los cuales se pueda pelear y que realmente sean enemigos de cuidado, ¿no? Sí, y además otro de los grandes logros de Geoff Johns fue quitar la vulnerabilidad con el color amarillo, ¿no? De los anillos de los Linternas Verdes. Creo que eso abrió muchísimo el camino para nuevas historias, nuevas y mejores historias y mejores enemigos. Exacto, o sea, que no fuera nada más, ya estoy pintado de amarillo y ya te gané, ¿no? De hecho, ¿te acuerdas la debilidad que tenía el primer Green Lantern, Alan Scott? La madera, ¿no? No, su niño no trabajaba con la madera. Exactamente, o sea, la madera. Y me acuerdo, no sé si llegaste a ver la serie de The Big Bang Theory. Sí. ¿Lo has visto? Sí, de hecho, me considero el quinto nerd de esa serie. Seríamos el quinto y el sexto compañero, pero en esa serie, en un momento Rajesh le dice, hace el comentario de que, a ver, si al Linterna Verde de la Edad de Oro lo vences con madera, y al de la Edad de Plata lo vences con el color amarillo, los puedes vencer a los dos con un lápiz del número 2. Muy bueno, muy buen chiste. Y es que sí, o sea, es madera, es amarillo, pues ya con eso lo haces, ¿no? No, y digo, la verdad es que sí, hiciera bastante ridículo que el color amarillo fuera su debilidad. La madera, pues, quién sabe, a lo mejor dices, por ser algo primordial o de la tierra o que es algo con vida, pues a lo mejor le da cierta razón de ser, pero un color como que no tenía mucho chiste, hasta que llega Geoff Johns y ya nos explica por qué tenía esa debilidad. ¿Tú te acuerdas por qué le surca la debilidad al amarillo? Sí, porque Parallax estaba dentro de la batería de los Linternas Verde y pues su impureza infectaba los anillos, ¿no? Exactamente, y es lo que también en un momento vuelve loco a Hal Jordan. Hace que le salgan las canas y no hay ¿cómo se le llama? No hay tinte que le quede, y eso lo hace que se deprime también, ¿no? Sí, ahí no le funcionó el tinte que anuncian todos los días Luis Figo y otros personajes por ahí en la tele. Exacto, no da justo las canas, pero bueno. Y también, bueno, cambiando un poquito de tema, hubo otra noticia también interesante para los fans que nos gusta el universo Marvel. Y también, obviamente, para los que... Me gustaría pensar que también por ahí alguien que les guste el manga y el anime le nos está escuchando. Pues hay una buena noticia para los dos, para los dos tipos de fans, que van a ver una especie de continuación o de reimaginación de una serie de anime que salió de Iron Man dentro de un universo Marvel anime hace un par de años. Esa serie de anime tenía la particularidad que fue realizada por un estudio de animación que se llama Madhouse, que es dentro de la gente que sabe de anime y manga, saben que es un estudio muy reconocido. Y fue escrita con guiones de Warren Ellis, que Warren Ellis es uno de los más grandes escritores de cómics de nuestros días. Y ahorita va a salir una especie de continuación o adaptación que se va a llamar Iron Man Rise of the Technovore. Ya por ahí está el tráiler en línea. Y la ventaja de esto es que va a salir directamente a DVD y Blu-ray. Y lo pueden encontrar en inglés. O sea, a mí algo que lo que sí me chocaba un poquito de ver esa serie de cuando estaba viendo por medios alternativos, digámosle así, pues es que eran japonés con subtítulos en español. Y yo así como que, no sé, escucharlo en japonés se me hacía medio raro. O sea, que le dijeran Tony Staruku, pues como que no me latía, ¿no? Sí, no me imagino a Tony Stark, el baluarte del armamentismo estadounidense, pues hablando en japonés, está medio raro, ¿no? Y a Pepper Potts también hablando, o sea, eso sí, se comunicaba con ella de Japón a Estados Unidos y hablaban en japonés. Sí, pues ese tipo de cosas son las que a lo mejor no le piensan mucho, pero qué bueno que se puede encontrar en inglés, ¿no? Sí, la verdad sí, el doblaje se oye bueno, y por lo que alcancé a ver en el tráiler, pues la historia, más o menos hay un nuevo villano que aparentemente se alimenta o absorbe tecnología y pues obviamente siendo Iron Man un producto de la tecnología, pues está en problemas, ¿no? Y pues dentro de los personajes que aparecen ahí, o sea, sí está un universo Marvel bastante robusto. Está Nick Fury, que por supuesto, adivina quién es Nick Fury, ¿el blanco o el negro? El negro. Claro, ¿por qué? Pues porque tiene que cumplir a lo mejor con la cuota racial o por la película. Exacto, o sea, ahorita acuérdate que ya tuvimos la película de Avengers, que creo que millones de personas la vieron, la disfrutaron, y pues para ellos su Nick Fury, ¿de qué color es? Pues es negro y es Samuel L. Jackson, ¿no? Entonces igual, obviamente va a estar Samuel L. Jackson o el Black Fury, como algunos le dicen, como director de S.H.I.E.L.D., va a estar obviamente Black Widow, que pues es de rigor después de tener a Scarlett Johansson interpretándola, por supuesto. Y dentro de los cameos creo que aparece Hawkeye, que ahorita está de moda Hawkeye, y también Punisher. Punisher en una serie de Iron Man, pues está bueno, está interesante. Y ahorita Hawkeye me llama la atención que lo estén metiendo tanto, porque como que fue un personaje que metieron en Avengers, en la película de Avengers. No lo habíamos visto antes más que en una breve aparición en la película de Thor. ¿Te acuerdas de ese momento? Sí, cuando lo está apuntando, ¿no? Con el arco, cuando Thor va a buscar el mazo, ¿no? En pleno aguacero, y le está apuntando y está esperando la orden para dispararle la flecha. Exacto, y finalmente no le dispara, o sea, no pasa nada. Nada más vemos ahí levemente a Clint Barton y se acabó. Pero ya en Avengers es uno de los personajes, de los protagonistas. Y aunque no había tenido película antes, yo creo que se volvió uno de los consentidos de los fans, ¿eh? O sea, en muy poquito tiempo, o sea, como que la gente le encantó, le encantó Hawkeye. Sí, y aparte con la serie que están publicando, que está buenísima, el arte es padrísimo, y aparte la narrativa es muy buena, pues creo que Hawkeye está agarrando... No sé si un segundo aire, porque no sé si alguna vez tuvo un primero. Carlos, yo mismo te diría que sí, no le gustaría tu comentario, pero sí. Pero sí, no, nunca fue tan popular como ahorita, creo yo, Pero creo que ahorita sí le están dando con fuerza al personaje, ¿no? A mí me gusta mucho, cómo lo interpretaron en la película. Y bueno, la serie, pues, he podido leer algunos números y está muy bueno. La verdad sí, qué bueno que la esté siguiendo, porque creo que es de lo mejor que está haciendo Marvel. Desde antes de que saliera lo de Marvel Now ya estaba saliendo esta serie, que la escribe Matt Fraction. Y el arte, normalmente, bueno, el titular es David Aja, o David Aja, no sé cómo lo pronuncien, la verdad está medio raro su apellido. Pero su arte es muy sencillito, ¿no? O sea, no es un arte lleno de, no sé, líneas y personajes gigantescos, ¿no? Es un arte muy, muy sencillo, ¿no? Pero creo que desde mi punto de vista muy, muy dinámico. Sí, aparte es muy muy directo, ¿no? No le da demasiadas vueltas y es muy bueno. Aparte tiene muy buenas puntadas de humor. No sé si te acuerdas de un panel donde aparece Hawkeye desnudo y le ponen el iconito de la cara con la máscara, pues para taparle su parte noble. Sí, es cierto. Exacto, ¿no? Su Hawkeye. Pero bueno, sí, efectivamente, tienen muy buenos detalles. Y aparte le dieron, como parte de su elenco de apoyo, o sea, creo que no pudieron haber metido un mejor personaje, que es la Hawkeye femenina, que es esta Kate Bishop. La verdad, a mí como personaje ahí me está encantando lo que están haciendo con esta chica. Sí, también es un gran acierto del equipo creativo. Y la verdad es que está muy bueno, sí, se lo recomiendo mucho, ¿eh? Muy recomendable, Hawkeye. Y hubo, por cierto, también dentro de la serie de Hawkeye un número que fue como de homenaje, digamos. No sé si lo leíste. Que fue como hacer referencia a lo que pasó en Nueva York y en Jersey, de que hubo una super tormenta, ¿te acuerdas? Que salieron las noticias. En la noticia salió mucho esa nota de que hubo un huracán y se inundaron, perdieron casas y todo. Y hay una historia que la hicieron muy rápido. Y si tú, por ejemplo, vas siguiendo desde el número 1, 2, 3, 4, el siguiente número esperarías que continuara una historia que se había quedado, creo que en el 6 o 7, y te la detienen. La detienen para meter ese número, que es como un homenaje a la ciudad de Nueva York y de Jersey por lo que pasó. Y pues normalmente este tipo de historias se me hacen muy bobas o se me hacen muy oportunistas, ¿no? De sacar el provecho a la tragedia. Pero en este caso la verdad está muy muy bien escrita y te ponen, o sea, agarran a un personaje que es un humano tal cual, o sea, no tiene superpoderes y lo ponen ayudando a la gente. Entonces te da a entender, pues sí, Hawkeye es un superhéroe, por supuesto, pero ante todo es una persona, un ciudadano americano, un ciudadano de Nueva York, que pues busca solidarizarse con su gente, ¿no? Con sus amigos, familia, etcétera. Y eso como que lo humaniza mucho desde mi punto de vista. Sí, lo pone al nivel del lector, ¿no? El lector dice, bueno, si Hawkeye puede hacer esto, pues yo también. Y es como uno, ¿no? También siente, también tiene sus amigos, su familia. Y pues creo que lo ponen a hacer lo que cualquier persona haría, ¿no? Tratar de ayudar a los demás en una situación así. Exacto, no, y la verdad es muy muy recomendable. Qué bueno que la mencionas, porque ese tipo de series tienen también la gran ventaja de que no están haciendo crossover toda la vida con diferentes eventos, y lo puedes seguir perfecto. O sea, te compras un número mensual con una muy buena historia, muy buen dibujo, y aparte de todo está económico, está bastante económico. Es un cómic que te cuesta, creo que todavía $3, ¿no? Que precio de aquí estaría más o menos en cuánto. $3, pues debe ser que unos 40 y tantos, ¿no? 40 y tantos pesos. Sí, está barata y muy buena. O sea, a ver si no le suben el precio ya después con un nuevo año de la serie. A ver si no le empiezan a elevar como sucedió con Green Lantern. Sí, Green Lantern ya está que en $3.99. Sí, ya anda por ahí. De hecho, ahorita te checo el precio. Fíjate, sí, y es curioso porque pues sí, dice, si lo pueden dar, está dando a $2.99, ¿por qué lo tienen que estar ¿Sí? Sigue siendo a $2.99 también. Qué bueno, porque pues es una de las series que pues valen la pena. Por ahí incluso DC hace unos años lanzó una campaña, ¿no? ¿Te acuerdas que eran unos pósters que ponían Drawing the Line a $2.99? O sea, dibujando la línea hasta los $2.99, o sea, como su precio máximo al público. Que fue cuando Marvel empezó a subir el precio de los cómics. Entonces era como su estrategia de decir, somos buena onda, no te lo subimos, ¿no? Y de hecho estaba Green Lantern en uno de los pósters con su anillo dibujando en la tierra una línea y decía ahí $2.99, ¿no? O sea, de que su precio se iba a mantener ahí. Y pues bueno, lo han tratado de mantener salvo en algunos cómics. Creo que Batman ya cuesta $4, ¿no? Sí, también bueno, Superman, el precio de portada también es muy alto, ¿eh? ¿El de Superman, el de Man of Steel, digo, el de Action Comics y Superman? No, Superman, sí. La nueva serie de Scott Snyder va a salir carita. ¿Ah, sí? ¿$4 también? Sí. Sí, va a estar en los $4 también. Pues que yo creo que ahí es para Jim Lee, ¿no? Yo creo que pues para pagarle las regalías a Jim Lee por dibujar, supongo. Pues sí, digo, pero pues también si quieres levantar a un personaje como Superman que lo necesita tanto, pues ponlo baratito, ¿no? Para que la gente se interese. Claro, ya de perdida el número uno, ¿no? Por ahí hay estrategias que usan Image u otras editoriales, incluso Marvel, de que el primer número te lo doy a $1 y ya los siguientes pues ya te los cobro normal, pero eso es para que te le entres a la historia, ¿no? Creo que vale la pena algo así. Pues sí, ojalá se pongan las pilas y pues le bajen, ¿no? Porque, a mí me interesa, pero ya viendo el precio y pues, con los antecedentes que nos acaba de dar Snyder, pues sí le dudo, sí le estoy dudando. Sí, sí, la verdad, y yo particularmente no puedo decir que Jim Lee no dibuje bonito, porque dibuja muy padre, por supuesto. No se me hace el mejor narrador, porque de un panel a otro de repente O sea, su secuencia gráfica no está tan, tan pulida. Pero sí, o sea, entiendo que es uno de los artistas que... Imagínate que llegara a venir aquí a La Mole, yo creo que tira en el edificio, ¿no? De la impresión, ¿no? Nos volvemos locos, le empiezan a llover sostenes a Jim Lee. Seguramente, ¿eh? Igual si viniera, no sé, Alan Moore, ¿qué te puedo decir? O sea, creo que sería un poco más que imposible que viniera porque está muy ocupado haciéndole magia a quién sabe cuánta gente, haciendo brujerías, pero pues sería un sueño dorado. Pero bueno, vamos a tener la visita de David Lloyd, que es el co-creador de Before Vendetta. ¿Tú ya leíste alguna vez la de Before Vendetta? Sí, ya la leí y bueno, pues también, de hecho, confieso que primero vi la película y después ya le entré al cómic y muy bueno el cómic, ¿eh? ¿Qué te pareció mejor, el cómic o la película? Definitivamente el cómic. ¿Por qué te gusta más? Pues la forma, la narrativa que tiene y bueno, pues cómo te hace entender mejor al personaje. Creo que también, igual como sucedió con Watchmen, se toca muy por encimita y no alcanzas a comprender realmente los motivos y todo el background que trae el personaje, ¿no? Exacto, porque tienes que 2 horas en una película, tal vez un poquito menos, para que te muestren sus motivaciones y te muestren qué es lo que lo hace funcionar. Y más o menos lo logran. A mí lo que sí me gustó de la película fue la actuación de Hugo Weaving como el personaje titular de Vi. Aparte de que la voz se me hizo increíble, y de hecho cuando leo el cómic, honestamente, escucho su voz cuando estoy leyendo el cómic. O sea, la verdad es que es icónico. Y algo que le reconozco mucho al actor es que tuvo los tamaños de que no saliera su cara en ningún momento, y eso no cualquier actor lo quiere hacer. No, y aparte te da muy bien el personaje sin necesidad de hacer gestos, ¿no? O sea, su lenguaje corporal es muy bueno. Es muy bueno y la voz es una voz maravillosa, muy elegante. Digo, a pesar de que es un tipo que anda metido en broncas con el gobierno y todo, es un tipo que se mantiene, que te da a entender que es una persona culta. Muy honesta y pues, con clase, ¿no? Y ahí lo que sí siento que le falló a la película o le faltó o el nivel de adaptación no fue lo que yo hubiera querido, es que le quitan la época en que se desarrollara. O sea, según yo entiendo, la película estaría como en los 90s, 2000, es una cosa así, y el cómic original pues eran los años 80s en Inglaterra, ¿no? Sí, durante el mandato de Margaret Thatcher, ¿no? Exactamente, la Dama de Hierro, que finalmente era de las épocas más fuertes o más restrictivas para la gente de Inglaterra, ¿no? Y se notaba que Alan Moore estaba totalmente en contra de ese régimen, ¿no? Era la pesadilla de los Beatles y todos aquellos muchachos rebeldones. Exacto, o sea, yo creo que el movimiento punk fue cuando más se volvió underground por lo mismo, ¿no? De que no era tan fácil que te vieran bien dentro de ese régimen. Sí, y en el cómic se entiende completamente bien lo que se está tratando de decir Alan Moore, de la protesta que está haciendo contra ese mandato de pues a veces de la Dama de Hierro, como bien dices. Y creo que en la película, pues, digo, aparte que ya estaba atemporal, porque la estamos ya viendo después de aquel mandato, pues no se alcanza a entender muy bien, ¿no? Exacto, y muchos pensaban que con la película de Watchmen iban a hacer algo similar, o sea, que ya no fuera la Guerra Fría, sino que pues fuera, no sé, la guerra del Golfo, ¿no? Una cosa así para actualizarlo. Afortunadamente la película de Watchmen, pues sí, se fue por prácticamente la historia original como era, pero desgraciadamente, no sé tu opinión, pero siento que a la película de Watchmen le faltó bastante. Sí, también muy muy por encimita los personajes, y bueno, la trama, pues también no puedes meter una obra como en el cómic, pues, en una película, ¿no? Te falta mucho tiempo y la profundidad que se requiere para que la gente salga realmente impactada por la historia. Exacto, y además de todo, hay cosas que en el cómic puedes hacer que en la película no. O sea, los juegos de paneles tienen un lenguaje en sí mismo. De repente la imagen que acompaña al texto se contrapone y te presentan una idea, y en la película pues tiene que ser muy directo. O sea, te presentan el panel, la historia y se acabó. O sea, realmente, si nos ponemos a ser muy honestos, la historia tal cual de Watchmen como cómic, la premisa es muy fácil, es muy muy lógica, muy sencillita. Es un asesinato y hay un misterio de que tienes que resolver, de quién es el asesino, y hay personajes que lo van a resolver y lo van a buscar y se acabó, ¿no? Esa es como que la premisa, pero todo lo que le pasa alrededor de los personajes y la construcción psicológica es lo que hace divertido e interesante al cómic. Y en la película de Watchmen se va nada más por lo encimita, ¿no? Que es la historia lineal que nos presentan en el cómic, ¿no? Sí, la verdad es que yo sí salí un poco decepcionado. De hecho, llevé a mi esposa a ver la película y salió odiándola, ¿eh? No le entendió muy bien la onda y yo le decía, no, es que hay que ver la profundidad de cada personaje, pero la película no te ayuda mucho. Fíjate, ahora que lo mencionas, curiosamente, también la Carmis Girl, la fuimos a ver juntos la película de Watchmen, y ella se durmió un rato. La verdad es que sí, no le llamó mucho la atención, pero tuvo la valentía, eso sí se lo reconozco, de que cuando dimos una plática aquí en Fantástico, que estamos aquí cerquita, de Before Watchmen, que duró 3 horas, se aventó la plática conmigo, o sea, y sin parpadear, ¿eh? La verdad sí, se lo agradezco muchísimo, y mis respetos, corazón, porque la verdad no cualquiera. Te merece. Nada, pues sí. Y pues bueno, también hablando de Alan Moore, precisamente, que estamos tocando su obra, otra de las noticias es que se va a retomar o relanzar un personaje que, si siguieron los podcasts del Café Comiquero desde el principio, la primera recomendación que le hice por ahí fue Tom Strong, ¿no te acuerdas de que hablamos de ese? Sí, recuerdo bien, y sí, yo también escuché el primer podcast, para que veas que soy fiel. Ah, mi estimado Vic, muchas gracias. Y sí, como les comentaba, o sea, en aquel momento pues les comentaba que había 5 o 6 tomos de Tom Strong, y había una miniserie por ahí que se llamaba Tom Strong Terrific Tales, y lo que está pasando ahorita es que DC va a retomar al personaje, obviamente ya no con Alan Moore al frente, sino con, se llama Peter Hogan, el escritor, y con Chris Sprouse, el dibujante original, para sacar una nueva miniserie de Tom Strong. Esto, pero originalmente Tom Strong estaba publicado dentro de DC Comics, sí, pero de una línea que se llamaba ABC Comics o America's Best Comics. Esa línea de cómics ya desapareció. Desapareció cuando Wildstorm, la compañía de Jim Lee, la desaparecen. O sea, DC la compra, la desaparece, la forma parte de su universo, y por eso es que ahora tenemos a los Wildcats y a Grifter dentro de los cómics de Batman y Superman, por ejemplo. Y toda la línea de Tom Strong, Promethea y toda esa línea que hizo Alan Moore, pues se acabó. Y ahorita lo que van a hacer es publicar al personaje nuevamente con una nueva historia. No es un reboot, sino es una historia nueva, una continuación, pero dentro de la línea Vértigo. O sea, ya no dentro de la línea de Wildstorm, sino de Vértigo. Lo que se ha especulado mucho, que han dicho mucho, es que están tratando de salvar esa línea editorial, porque Vértigo prácticamente ya se estaba muriendo. No sé si tú llegaste a leer cómics de esa editorial, de Vértigo. Sí, por ahí tengo algunos, de algunos no actuales, algunos años. Pero sí, qué triste que ya esté flaqueando, ¿no? Porque Vértigo era como el último bastión de aquellos que no les gusta tanto ver mallas y algo un poco más oscurón, ¿no? Exacto, o sea, todos esos cómics de autor y de horror y de cosas fantásticas, como por ejemplo el Sandman de Neil Gaiman, o durante un tiempo el Swamp Thing de Alan Moore también se publicó bajo el sello de Vértigo, o incluso ya cosas no necesariamente de terror, pero sí bastante crudas, como Preacher. No sé si has leído algo de Preacher, es muy muy bueno, te lo recomiendo bastante. Y muchas otras más, ¿no? American Vampire, que mencionábamos, de Scott Snyder, se quedó incluso en espera, lo pusieron en espera el continuar la serie para que pudiera escribir Batman, y pues al mismo tiempo pues se dejó de publicar casi todo lo de Vértigo, y el clavito al ataúd ha sido también que incluso, y ya se comentó en varios lados, que despidieron a Karen Berger, que es la editora original de Vértigo, que fue la responsable de traer a todos sus autores, a Grant Morrison, a Neil Gaiman, a todos los que nos han encantado a través de los años, ¿no? Y ahorita lo que están haciendo pues es tal vez meter todo lo que puedan ahí. Por ahí incluso también se va a meter a Astro City de Kurt Busiek, que la verdad es bastante, bastante bueno, y lo están metiendo dentro de Vértigo, pero ya no es como una línea de lo que era antes, ¿no? Creaciones originales, sino era como rescatar lo que estaban haciendo antes en la compañía que tenía Jim Lee, o algo así me suena ahora, ¿no? Y pues, no sé, algunos dicen que se les hace chocante o les molesta que publiquen otras cosas de Tom Strong cuando Alan Moore ya no está al frente. Pero la realidad es que el final de los cómics de Tom Strong, los últimos números, ya no los escribía él. Lo llegó a escribir Jeff Jones, lo escribió Peter Hogan incluso, que es el nuevo escritor. O sea, como que les dio su bendición para hacerlo. Lo que quién sabe ahora qué piensa Alan Moore de que lo van a volver a hacer con personajes que él creó. Pues quién sabe si le parezca muy bien. Yo creo que no sé tú qué opinas. Yo creo que debe tener agruras. Sí, porque realmente creo que a Alan Moore ya no le gusta nada, ¿no? Sí, ya se volvió de esos muchachos que no quieren nada en la vida, nada más, a lo mejor estar sentadito en su sillón viendo la tele, nada más. Exacto, ¿no? Viendo los Simpsons, que tanto le gustan al buen Alan Moore, según esto. ¿Que alguna viste cuando salieron los Simpsons? No, ese sí me lo perdí. Buenísimo, porque sale en una... Llega una nueva tienda de cómics a la ciudad de Springfield. Es que normalmente está la tienda del gordo, ¿no? Del Comic Book Guy. Y llega una tienda de cómics que es más cool, te atienden bien, o sea, no es una tienda donde te vean raro cuando entras. Y organizan la firma de autógrafos, y entre los que van a firmar autógrafos está Alan Moore. Lo cual sería rarísimo, porque no creo que hoy en día se atreva a firmar un autógrafo. No, y después de ver cosas como lo que pasó en la Mole con Greg Capullo, yo creo que Alan Moore sí sale corriendo. Sí, caray, ¿tú estuviste, fuiste también a la Mole? Un amigo me invitó, estuvimos un ratito, pero no me pude quedar mucho tiempo. De hecho, no conseguí firmas de Greg Capullo. Pues era mucha gente la que estaba ahí con él y no tuve el tiempo. Sí, cuando somos te vi porque me encontré mucha gente ahí, me encontré a Lyoko, a Mr. X, a Lino, a Slim Summers, a un chorro de gente, a Carlos Joy Moisés, desde luego, a Alex Balmori, a su hermana Nancy, también un saludo a Alex y a Nancy. Me encontré mucha gente que escucha Comic Manía y que también ya me ha hecho el gran honor de escuchar este podcast. Y no te vi a ti por ahí, que se me hizo rarísimo, porque pues también es de los fans de Hueso Colorado, pero pues qué lástima que no estuviste un poco más de tiempo, amigo. Pues ya sabes, compromisos con la familia, no, a veces no se puede dejar de lado la sangre, ¿no? Claro, ¿pero lograste conseguir alguna firma de alguien más que no fuera de Capullo? No, de hecho no, ni la de Dan Slott, que su fila era mucho más corta que la de Greg Capullo, pero también la cuestión del tiempo y las prisas, pues no me dieron chance de formarme. Sí, caray, fíjate que el primer día, lo que comentaba, el primer día no pude llegar con Capullo, era imposible. Ya el segundo día tampoco lo pude hacer, pero me metí a la mala. O sea, la historia para de cómo conseguí un autógrafo de él es que dio su conferencia, termina su conferencia y se baja así como que a saludar al público, y varios chavos se le acercaron a pedirle el autógrafo en el momento. Y dije, no, pues ahorita deja hecho lámina, o sea, aviento cuerpezotes, aprovechando estoy en medio alto, y dije, pues presta, ¿no? O sea, la verdad lo conseguí a la mala, no era la idea, yo quería formarme como todo el mundo, pero no había manera, o sea, tuviste la fila, era ridículamente larga. Sí, pues es que es un superstar, ¿no? Es de los referentes en la actualidad, de los dibujantes referentes, y aparte se ve que es un tipazo, ¿no? Sí, la verdad es que me cayó súper bien su plática que dio, muy buena, a excepción del traductor. La verdad, el traductor estuvo fatal. Es Mauricio Matamoros Durán, si mal no recuerdo, que es el editor en jefe de DC Comics México, de Editorial Televisa. La verdad, estuvo muy, muy mala esa plática, y no es porque tanto que no entendiera el inglés este cuate, sino lo que pasa es que normalmente, a ver, vamos a hacerlo de esta manera, o sea, cuando en la mayoría de las entrevistas o pláticas que son con invitados extranjeros, normalmente haces una pregunta en español, la traduces a tu invitado para que la entienda, tu invitado contesta en inglés y tú traduces para tu audiencia. Creo que eso sería lo más normal, ¿no? Sí, pues así se debe hacer, así lo hacen los profesionales. Bueno, aquí lo que este cuate hacía era, le susurraba la pregunta a Capullo, la pregunta para él. Nosotros no la escuchábamos, o sea, había, no sé, 15 o 20 segundos de silencio que nos quedábamos viendo qué está diciendo este güey. Después le está comentando, Capullo empieza a hablar, o sea, contesta la pregunta que le hizo. Nosotros no tenemos el contexto de lo que le preguntó. O sea, los que entendemos el inglés entendemos qué nos está diciendo, pero ¿por qué lo está diciendo? No sabemos. O sea, no entendíamos por qué nos de repente comentaba, ah, sí, de Batman, porque en Batman esto no sé qué. Se callaba, o sea, le traducía lo que dijo, otra vez se callaban, o sea, no, había silencio, y de repente era, sí, porque en Spawn, bla, bla, bla, bla, bla, o sea, perdón, o sea, no le encontrábamos el hilo. Entonces lo que hacía él es, primero se lo comentaba así bajito, que no escucháramos, yo creo que para que no escucháramos su inglés todo gacho, y ya Capullo empezaba a hablar y lo traducía, pero cuando lo traducía aparte lo traducía mal, porque lo resumía muchísimo. O sea, Capullo se aventaba una explicación muy padre y él lo resumía en tres palabras. Pues ese tipo de eventos debería contar con una mejor organización. No porque seas el editor de DC Comics en México, pues tienes que ser un buen traductor, no un buen intérprete. Tal vez deberían contratar los servicios de algún profesional con un buen inglés y que pues también te sepa traducir al pie de la letra lo que está diciendo el entrevistado, ¿no? Exacto, y a lo mejor este profesional tal vez no sepa de cómics, pero a lo mejor lo haces entre tres personas, el traductor, tú que eres enterado del mundo del cómic y tu invitado. Entonces ya si el traductor tiene algún errorcillo de quiere traducir algo que realmente no tenía que traducir, sino que es el nombre de un personaje o de un cómic, pues tú haces la acotación, ¿no? Para que se entienda de qué estamos hablando. Lo ideal es que fuera un traductor que sepa inglés, que sepa muy buen inglés y que aparte sepa de cómics, porque pues para hacerlo mucho más ágil, ¿no? Pues ahí estaban Spike y el buen Joy. ¿Qué onda? Pues sí, digo, Joy por ahí condujo la entrevista con Yannick Paquette, lo hizo bien. Spike, yo lo había visto que estaba con Mike McComb, pero no sé si moderó alguno de los paneles, creo que sí. Pero pues la verdad me hubiera gustado más que Spike o Beto Calvo, no sé, hubieran estado con Capullo, hubiera valido bastante la pena. No, aparte ellos son super fans, porque este muchacho, este Mauricio, lo conozco y yo trabajé en Televisa hace algún tiempo y creo que es el que llevaba Squire. Entonces, ah, sí, la revista Squire. Sí, creo que sí, cuando se lanzó Squire en México, creo que es el que la llevaba y la verdad no me parece alguien que sea fanático de los cómics. Más bien de la moda y el medio fashionista el muchacho. ¿A poco? Mira qué buen dato, ¿eh? Lo que sí me acuerdo también durante la conferencia, que este Mr. X tuvo los pantalones de decirle, le dijo algo así de que hablaban del número 5 de Batman, de la serie de Capullo y Snyder. Que es el, no sé si es el 5 o cuál es, pero el número que está al revés, o sea, que está de cabeza. ¿Te acuerdas de ese número? Sí, cuando Batman está metido en el laberinto, ¿no? Exacto, cuando está en esa escena del laberinto en la de la corte de los búhos. Que Mauricio Matamoros quiere ser chistosito y comenta de que hablan acerca de ese número, le preguntan a Capullo de pues qué le pareció dibujarlo, si se confundía o no sé qué. Bueno, tuvo una anécdota muy interesante ahí Capullo al respecto, pero Mauricio trató de sacar el chiste de que, y aquí pensaban que nos estábamos equivocando, o sea, que lo habíamos regado, pero no, el cómic era así. Y Mr. X le dice, pues si pensábamos que se equivocaron es porque lo hacen muy seguido. Ándale, eso fue cachetada, no con guante en blanco, ese sí fue con guante de box. Sí, de veras, ¿eh? Porque no sé si por ahí viste un post que una vez puse de las traducciones. O sea, verdaderamente era una cosa ridícula. Sí, Black Knight, ¿no? Black Knight tuvo una cantidad de errores garrafales que, pues, la verdad yo creo que sí hubiera ayudado si le hubiera invertido mi dinero en lo que sacaron ellos. La verdad es que sí, por ejemplo, algo que... Y fue un error de dedo, pero... Las Amarons, esas ya descubrimos que vienen de aquí, de Michoacán. Porque les pusieron que son las Zamoranas, no las Amaronas. Ah, estos muchachos de Televisa, te digo que está canijo. Sí, la verdad sí está complicado sus traducciones. Digo, son productos muy buenos en su edición, en el papel, en el precio está bastante bueno. Pero, pues caray, o sea, ¿qué les cuesta conseguirse gente que... Ya no digas que sepan tanto de inglés, pero que lean el maldito cómic y le encuentran sentido a que lo que están diciendo los personajes tenga sentido con lo que demuestran en el panel, ¿no? Y que se sepan de que un receptor no es lo mismo que un recepcionista. Sí, y es que creo que la gran falla es que tienen a becarios, ¿no? Haciendo las traducciones, gente que a lo mejor pues no se dedica realmente a traducir y que no tienen la preparación pues para contarte la historia en tu idioma, ¿no? Y que se mantenga fiel a lo que se está diciendo en el idioma original. Exacto, y sabrá Dios si el becario en turno pues le gusten los cómics también o lo tenga que hacer porque es su chamba. Diego, si de menos le gustara, pues yo creo que si por lo menos fuera un becario ahí que medio está aprendiendo y todo, pero le gusta el cómic, o sea, le gusta el medio, pues a lo mejor le echaría un poquito más de ganas, ¿no? O sea, yo creo que tendría un poquito más de cuidado, o ya de perdiz, tener la curiosidad de bajar un cómic piratón tradumaqueteado y más o menos ver si está diciendo lo correcto, ¿no? No, y la gente de Televisa recibe las series en inglés con anticipación, pues porque tienen que saber qué van a publicar. Pues ponlos a leer antes, ¿no? Que se enteren de qué personaje van a estar trabajando y pues conozcan un poquito la historia y los nombres de los personajes y de qué se está tratando, pues para que no la anden regando así. Exacto, o sea, ante todo creo que como público lector y pues, consumidores sobre todo, creo que pues, es importante que nos den un producto pues bien hecho, ¿no? O sea, no nos cuestan 3 pesos los cómics como para... Incluso los que son baratos, me queda claro, 23 pesos o 32 pesos o lo que sea. Pero son 23 pesos que te cuestan y que esos pueden haber sido el pasaje que ya subió, por cierto. o puede haber sido tu café del día o lo que sea y lo invertiste en un cómic, pues mereces el respeto de que esté bien hecho, ¿no? Y ahora no sé si has visto este Watchmen, que acaban de publicar, pues hay que ver cómo viene, ¿no? Ahí sí, como diría ese meme de internet, tengo miedo. Sí, porque espero que no le hayan dado en la torre a una obra como es Watchmen, tan importante para el mundo del cómic. Pues espero que lo hagan un poquito mejor que lo que hizo Viz. No sé si llegaste a ver esas ediciones que sacó Editorial Viz con papel cebollero. Sí, que prácticamente se deshacían en tus manos, ¿no? Así como los chocolates. Watchmen, se deshacen en tus manos, no en tus ojos, ¿no? Algo así. Sí, había, y aparte la traducción, o sea, traducían todos los nombres, era Búho Nocturno, Espectro de Seda, Comediante, antes no le pusieron Prueba Psicológica en lugar de Rorschach, ¿no? Sí, hay que ver cómo sacaron los muchachos de Televisa su Watchmen, por lo que vi la calidad del papel es buena, eso no se les puede negar, la calidad de los colores también bastante aceptable y barata, barata, pero hay que ver qué tal la traducción, que es lo importante. Exacto. Exacto, y de hecho, curiosamente lo que mencionas, el color, los colores que usan en esta edición no son los colores originales, fue la reedición que sacaron para la versión Absolute, que son un poquito más apagados, no son tan brillantes como los de la serie original. Y este, y en cuanto al precio, pues sí, no está tan barato, son $240, que bueno, si lo comparas con lo que está en Fantástico, te ahorras $40, pero bueno, son $40 muy buenos, ¿no? Pero claro, obviamente la gente que tiene oportunidad de ir a Fantástico y comprarlo ahí, pues excelente, pero pues, para las ciudades que no tienen una tienda de cómics, pues creo que es un precio inmejorable, porque importarlo en inglés, pues sí te salen una lana, ¿no? Sí, aparte pues todavía hay mucha chaviza que no le más cabida en inglés, y pues es bueno tener cómics en tu idioma. Sí, por supuesto, o sea, es la forma en que le entras, y no sé si a ti te pasó, pero yo empecé leyendo cómics en español muchos años, desde luego, pero cuando empecé a ver que salían en inglés y que pasaban cosas que no pasaban en español, pues yo como que me quise empezar a meter, o sea, y me ayudó mucho a entender el idioma. Sí, de hecho, mi gusto por la lectura, ya sea de novelas o de trabajos de investigación, se lo debo al cómic. Yo empecé leyendo gracias al cómic, porque alguna vez, empezando la primaria, mi abuela me compró un cómic de los X-Men, y fue gracias al interés que me dio el saber qué estaba pasando con Wolverine que me esforcé en aprender más rápido a leer que mis compañeros de la escuela. ¿En serio? Mira eso. Y mucha gente dice que el cómic es literatura basura, ¿eh? Pero bueno, cada quien. La verdad es que muchos de nosotros sí nos aprendimos bastante por eso, ¿no? Saludos a mi padre ahorita que dijiste eso. Mi papá es uno de los personajes oscuros en mi historia con el cómic, pero parece que ya me acepta como tal. Sí, ahora incluso ya como que lo ven diferente, ¿no? Yo creo que ya ahora los papás de hoy en día, los papás de antes lo veían como cuentitos, ¿no? Cositas que te compraban para entretenerte, pero ya ahorita ya los que son papás pues ven que son, pues no son historias netamente tan bobas, y aparte pues es lo que ven ahora, ya lo consumen sin querer en el cine. O sea, en el cine y los cómics están también ahí. Creo que el cambio de percepción hacia el cómic se lo debemos mucho a las películas, porque mucha gente que criticaba a los lectores del cómic, pues al meterse a una sala de cine y ver que Iron Man es un tipo realmente fantástico, o a Batman, o al Capitán América, o a los Avengers, pues cambió mucho la percepción de lo que puede ser el cómic y sus lectores. Claro, o sea, tienes toda la razón. Por ejemplo, te puedo decir que en mi caso particular, mi novia, la Carmen Girl, pues no es comiquera, así como tú o como yo, pero sí le ha gustado. O sea, me dice, oye, quiero ver todas las películas de Batman contigo. Le digo, las de las anteriores, no, las últimas tres. Ah, perfecto, sí, porque las otras no, gracias, ¿no? Pero las vimos juntos y de repente me preguntaba, oye, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa aquello? Y con un interés real, o sea, no era así por quedar bien conmigo, o sea, realmente le interesaba. Y cuando vimos Avengers y Iron Man y todo eso, bueno, o sea, ella fascinada con la historia. De hecho, me hizo un comentario alguna vez de algo que le hubiera gustado ver en Avengers y tenía toda la razón del mundo, y que no entiendo por qué no lo metieron. ¿Te acuerdas de que en la película de Capitán América, si la viste, me imagino, el que era como parte de su equipo, de su elenco del Capitán América, era Howard Stark, que era el papá de Tony Stark, ¿no? O sea, en ese te dan a entender de que el Capitán América conoció al papá de Iron Man, el papá de Tony Stark, ¿no? En la película de Avengers, lo que me comenta la Carnes Girl es, ¿por qué no haber metido algo donde Iron Man le dijera, oye, conociste a mi padre, cómo era él? Porque te daba, en la película de Iron Man te daba a entender que el papá era muy desapegado de él, ¿no? O sea, él lo mandaba a escuelas y todo eso, pero no se encargaba de él. Entonces, ese momentito hubiera sido sensacional. O sea, ver que Tony Stark pues tiene ese lado humano también, y oye, tú conociste a mi padre, ¿cómo era? Eso, ese momento, qué lástima que no metieron algo así en Avengers. Y la verdad, hubiera sido un momento muy padre, que no se me ocurrió a mí. O sea, realmente veo que, o sea, dentro del lo que ha aprendido de cómics o que ha visto con las películas, o sea, ha entendido tanto a los personajes, porque han hecho tan bien las películas, que le surgen ideas muy padres. Y creo que a mucha gente le pueden llegar ese tipo de temas a través de las películas también, ¿no? Oye, sí, muy buena observación. De hecho, sí se menciona una vez al papá de Tony Stark cuando están discutiendo Tony Stark con el Capitán América y Bruce Banner. Y cuando se va Capitán América del laboratorio, Tony Stark le dice a Bruce Banner, no puedo creer que este haya sido el tipo al que mi papá admiró. Exacto, pero ahí era como un tipo de reclamo, ¿no? O sea, exacto, sí, de alguna manera se tocó, hubiera estado padre que también hubiera metido su lado humano, ¿no? De que extrañaba a su papá o no sé, algo así. Pero sí, o sea, qué bueno que sí por lo menos lograron meter esa referencia. Y como esas muchas, ¿no? Algo que a mí me llamó mucho la atención también es que cuando vimos por primera vez la película de The Dark Knight Rises, sí la viste, me imagino. Sí, sí, sí, como ya van como 10 veces. Algo que a mí me dio mucho gusto, y alguien me hizo el comentario de que tal vez no esté padre que se lo reconozca, pero creo que vale la pena reconocérselo, es que la fuimos a ver al cine, mi novia y yo, y en el momento en que sale John Blake y platica con Bruce Wayne en la mansión, me dice al oído, ese es Robin, ¿verdad? Sin haber visto la película antes, me dice, ese es Robin, ¿verdad? Y yo, ¿cómo sabes? O sea, yo ya la había visto una vez, y efectivamente, o sea, al final de la película se revela que es John Robin Blake, ¿no? Que era su... Y finalmente es el que va a tomar el manto de Batman en algún momento de la vida, ¿no? Pero sin haber visto nunca la película, en ese momento esa escena, esa comunión entre Batman, entre Bruce Wayne y John Blake, ella adivinó así perfecto quién era el personaje, lo entendió tan bien. Y digo, por un lado, qué padre que ella lo haya entendido, y también qué padre también que Christopher Nolan y David Goyer, el escritor, construyeron también sus personajes, que se entendió perfecto la idea entre ambos, ¿no? Oye, sí, y pues qué buena observación de tu novia, ¿no? Porque tampoco se maneja el origen de este John Blake, al que todos conocemos de Robin, ¿no? Del chavo cirquero, o sea, no tenía una referencia para decir, este puede ser Robin. Exacto, no era el clásico Robin como en la película de con Chris O'Donnell, ¿no? Que lo interpretaba. No, simplemente era la relación que existía de un joven que admiraba, ¿no? A Batman. Entonces creo que pues lo construyeron tan padre que lo logró captar. Yo la verdad la primera vez que la vi no lo capté. Hasta el final que salió que dijo, debería ser su segundo nombre. Fue muy bonito, Robin, ¿no? Y dije, ay, caray, o sea, es Robin, o sea, no la había yo cachado. Sí, sí hay que mandarle un premio a tu novia por reconocerla. También ellas tienen algo que se llama intuición, ¿no? Que luego carecemos nosotros de eso. Exacto, somos como que más lineales, ¿no? Sí. Exacto. Pero bueno, me estoy viendo que aquí ya son casi una hora de grabación. ¡Wow! Se nos ha ido, pero como agua, no sé tú, pero creo que se nos ha ido rapidísimo. Pues se me ha ido bien rápido, ¿eh? De hecho, ni lo sentí, ya llevamos un buen rato acá. Pues vamos a hacer una pequeña pausa musical, y pues no te había comentado, pero creo que sería padrísimo que ahora que estás tú de invitado, pues nos digas qué canción vamos a poner, qué te gustaría que escucháramos. Ah, pues ¿qué te parece algo de AC/DC? Shoot to Thrill, ahorita que estamos hablando de Iron Man, yo creo que esa es una buena opción. Pues buenísimo, ya quedamos, entonces se quedan con Shoot to Thrill de AC/DC. Esto es el Café Comiquero con Carmix, muchas gracias Víctor por estarnos acompañando, gracias por estarnos escuchando, regresamos en un momento, no se vayan a ningún lado. y darle tiempo a Y ya estamos de regreso a esta segunda parte de El Café Comiquero con su servidor Carmix, y en este caso con nuestro primer invitado, Víctor Flores. Saludo nuevamente a la audiencia, Víctor. Hola a todos, ya estamos de vuelta después de haber rockeado con AC/DC. Como debe de ser, caray, por supuesto, digo, una de las mejores canciones de AC/DC y sin duda alguna emblemática para todos los fans de Iron Man, ¿no? Sí, digo, la verdad es que también qué lástima que mucha gente haya conocido AC/DC a través de Iron Man, pero por un lado, pues también qué bueno, bienvenidos todos, ¿no? Por supuesto, o sea, todos pueden unirse a la fiesta, ¿no? Como debe de ser. Y más si es para rockear con una banda como esa, ¿no? Que de hecho es mi favorita. ¿En serio? ¿Es tu favorita AC/DC? No, es que es buenísima. Yo creo que es de los dioses del hard rock, ¿eh? O sea, tal vez sea AC/DC y por ahí, no sé, se me ocurre tal vez Motley Crue o algunos dentro de esa misma línea. Pero pues buenísimos ellos, ¿eh? Sí, la verdad es que a mí estos muchachos australianos sí me hacen... Sí me hacen vibrar, y más con la guitarra de Angus. Sí, ¿no? Y es que es todo un personaje Angus Young, ¿eh? Me encanta en el escenario, es la onda este cuate. Todavía a su edad, se sigue encuerando y es todo un show el muchacho. No sé si viste alguna vez el concierto que dieron en Argentina en el estadio de River Plate. Mm-hmm. Buenísimo, creo que es uno de los mejores conciertos que he visto. Ojalá hubiera estado yo ahí, pero hasta verlo así en tele, en el DVD, es buenísimo. Es que tenían un manejo de la gente, del escenario, o sea, la gente se entregaba así cañón con ellos, ¿eh? Y ya han venido a México, de hecho, ¿eh? Pero en la ocasión no pude ir, pero ojalá que todavía esté un ratito más por acá y se den una vuelta otra vez por México, yo creo que serían muy bienvenidos, ¿no? Sí, pues a ver si al vocalista le aguanta la voz, porque ya tose, ya no canta, ya tose. Sí, no, pues es que imagínate esos tonos y tantos años, está cañón. Y pues bueno, pues retomando aquí algunos de los temas... Estábamos platicando ahorita en el corte acerca del cómic digital o del webcómic. Digo, hay muchísimas variantes de esta forma de hacer cómic, porque por allí un buen amigo, Lioco de La Covacha, compartió un texto en su Facebook donde me llamó mucho la atención un comentario que trataba acerca de los cierres de sucursales de Intermex. Intermex es esta distribuidora de revistas y de publicaciones en México, que pues lleva las revistas al interior de la República y a los diferentes voceadores y locales cerrados. Me parece que tú estuviste un poquito metido con esto con Editorial Televisa, ¿no? Más o menos conoces un poquito de cómo operaba eso de Intermex, ¿no? Sí, era la encargada de distribuir a nivel nacional las publicaciones de Televisa, de todo Televisa. O sea, ¿y el hecho de que cierren estas sucursales a nosotros como comiqueros creo que nos afecte? Pues yo creo que sí, porque en provincia de por sí es muy común que las cosas lleguen tarde o de plano no lleguen. Y pues yo ahorita que es el momento en que el cómic está agarrando mayor fuerza, pues sí, es muy triste que de repente dejen de llegar los títulos, ¿no? Claro, dicen que el lugar más seguro donde los puedes conseguir pues es en la tienda de los Tecolotes, ¿no? Y lo malo es que no siempre llegan en tiempo y forma, sobre todo en provincia. Sí me ha tocado ver que dicen, no ha llegado a la tienda en la que siempre voy, y a otra ya llegó, y otros ya hasta se acabaron, ¿no? Entonces esas diferencias sí desaniman mucho al comprador, ¿no? Sí, pero, y sabes también que muchas veces en la tienda de los Tecolotes están muy maltratadas. O sea, yo me he quedado con ganas de comprar algo porque lo veo ya todo doblado, ya todo dediado, de que la gente puede leer sin bronca ahí, y la verdad es que sí, también desanima. Sí, compañero, pero ¿nunca las has comprado en Walmart? No, nunca me he atrevido, porque sí, también... Ahí es peor todavía, porque los tratan peor que verduras. Entonces no se los recomiendo para nada. Y más porque cuando tienen que escanearte el cómic para cobrártelo, lo pasan por el mismo scan por donde pasan el jamón, por donde pasan las tortillas. Y entonces no, yo sí de plano les digo, y me oigo muy payaso, pero sí es de, a ver, yo lo detengo, yo lo escaneo, o sea, tú cóbrame. O sea, y se oye a lo mejor muy payaso, pero ya me costó trabajo encontrarlo bien. Y sabes que en Walmart los ponen a la altura, o sea, en el rack, lo ponen a la altura de los chavitos. Entonces los chavitos se la pasan jugando y ojeándolo, o a veces hasta le arrancan páginas. Sí, caray, o sea, porque seguimos con la mentalidad, ¿no? De que el cómic es un producto específicamente para niños y no necesariamente lo es, pero bueno. Y del comentario, esto viene a colación porque en el comentario bastante extenso y muy interesante que nos compartió Lioco, mencionaba de que es posible, o la industria editorial tiene la idea en México de que el papel... en 5 o 6 años máximo, deje de ser el medio para publicar. O sea, que ya revistas de circulación como pues La Conozca Más, La Quién, La Q, etcétera, los propios cómics, pues van a ir desapareciendo de los anaqueles para ir migrando al medio digital. No sé, a mí se me hizo un poco exagerado, pero pues no sé tú qué opinas sobre esto, Vic. A mí también me pareció muy exagerado decir que el papel va a desaparecer, pero ya lo empezamos a ver con periódicos importantes como el New York Times. O sea, el New York Times ya te manda correos para decirte que ya no contrates la suscripción impresa, sino que ya todo lo hagas de manera digital. ¿En serio? ¿El New York Times? Sí, de hecho, pues ya está manejando así. La página de internet del New York Times ya también está muy restringida. Creo que te deja ver 3 noticias y ya. O sea, ya lo que quieren es que compres la suscripción para verlo en internet. O sea, que compres el contenido para que lo veas ahí. Sí, ya, antes era gratuito. Podías leer la misma información o hasta más información en la página de internet. Pero ahora con el objetivo de que les compres la suscripción digital, ya te restringen la cantidad de artículos que puedes leer en la página. Pero fíjate, ahí lo curioso es, si tú te metes, tal vez no a la página de New York Times, pero si tú googleas y buscas las noticias de otros lados, las vas a encontrar y se siguen encontrando las gratis, ¿no? ¿O cuál sería la ventaja de tener una suscripción digital de un periódico? Ahí como que no lo cacho. Bueno, es que el New York Times pues sí tiene su público de fans, ¿no? Yo sí soy el lector de New York Times desde hace más de 10 años. Okay. Entonces a mí los columnistas, la forma en que manejan la información, pues sí es así como no sé, como así como soy fan de los cómics, soy fan del New York Times, ¿no? O sea, ahí más por el contenido, o sea, por quién te lo está redactando y cómo lo está construyendo, que la noticia en sí, ¿no? Sí, la verdad es que es uno de los periódicos con mejor contenido, ¿no? Con el contenido mejor manejado que he visto yo en toda mi vida. ¿Y ahorita ya tienes la suscripción digital? No, todavía me resisto a comprarla. Sigo leyendo por internet, por ahí me pasaron una clave. Me ando pirateando la información del New York Times. Pues es que sí, digo, tiene su costo, ¿no? Pero sí, yo creo que... Y eso pues nos pega también a la gente que nos encanta el cómic y los libros en general. Porque pues tiene muchas ventajas, creo que el medio digital. O sea, por supuesto, creo que entre ellas, pues desde luego, el hecho de que no matas arbolitos, para empezar. Y en teoría el precio debería de ser competitivo, ¿no? Y además, ¿sabes qué? El espacio en tu casa. O sea, ya no tienes que comprarte un librero para tener todo todos tus libros, porque ya lo puedes tener en una tablet. Exacto, o sea, eventualmente te va a ir acabando el espacio. O sea, no puedes tener todos los libros o todos los cómics o todas las revistas que quisieras, porque ¿dónde las metes? A mí ya me está llegando el agua al cuello en ese sentido aquí en la casa. O sea, ya es de... Me encantaba tenerlos en libreros, pero pues ni modo, le tuve que entrar a comprar a cajas de cartón y apilarlas porque pues ya no hay manera, ¿no? Sí, de hecho yo sufrí ahora que me fui a vivir a Francia, pues porque me quería llevar toda mi colección y pues es imposible, ¿no? Por el costo del peso extra en los aviones, y pues tuve que dejarlo acá. Entonces ya mi esposa me prometió que me va a comprar una tableta para leer mis libros de manera digital y no tener que andar cargando con los libros de un continente a otro. Que aquí lo único que yo le veo, y lo comentaba, creo que fue en el primero o segundo programa que hicimos del Café Comiquero, es qué pasa cuando tu contenido digital vive en la nube y se cae el servidor. Porque a mí me pasó, o sea, yo en la aplicación de Comixology se cayó el día que a Marvel se le ocurrió sacar una promoción de 700 números uno gratis. O sea, el número uno de Avengers, de New Avengers, de Spider-Man, de lo que quieras, gratis para que los bajaras. Y fue, o sea, literalmente el internet lo partió en dos. Y a mí me pasó que no me dejó entrar ni a lo que yo ya tenía. Y digo, pues ya lo compré o ya lo bajé, entonces, ¿cómo le hago ahora para verlo si no? O sea, me botaba mi clave para poder entrar a mi propia aplicación dentro de mi tableta. Entonces, esa es la parte que a mí me da miedo de migrar todo a digital. ¿De qué va a pasar si se cae el servidor? Sí, es uno de los miedos que tiene toda la gente. De hecho, las empresas todavía como que le entran con miedo a la nube. Pero bueno, yo trabajo para un medio de tecnología y te puedo decir que es el futuro, ¿eh? Y es muy seguro porque a lo mejor no te dejó entrar, pero tu contenido sigue ahí. O sea, tu contenido en la nube ahí va a estar y va a estar seguro. En cambio, con una revista pues se te pierde, se te moja, se te rompe y pues, a ver qué haces. Claro, y además, pues nunca vas a... una de las ventajas que sí tienes es que jamás se te va a acabar el tiraje, ¿no? No, y aparte, pues lo puedes leer en donde quieras, en cualquier parte del mundo, siempre tengas un dispositivo a la mano, puedes leer tu contenido. Ya, a mí particularmente, que yo soy muy usuario del transporte público, ahí es donde sí lo extrañaría, porque no me atrevo a sacar una tablet en el camión, te lo prometo. No, pues no, y bueno, yo también soy defensor del material impreso, soy amante de los libros, y todavía no me entra muy bien la idea de leerlo en una pantalla. Claro, o sea, como que el hecho de tenerlo en tus manos, sentir el papel y y o sea, el peso físico de un libro, dices, tiene algo, ¿no? Tiene cierta, pues, cierta magia, cierto chiste, ¿no? A mí me vuelve loco el olor a un libro nuevo, ¿eh? Yo cuando empiezo a abrir un libro nuevo, puedo tener orgasmos ahí mismo. Pero es que claro, o sea, es que es no sé, es el perfume más rico para nosotros los ñoños, ¿no? Pero la verdad es buenísimo, ¿no? Sí, la verdad es que creo que después de... Bueno, no puedo mencionar cuáles son los primeros 5 olores favoritos del hombre. Yo creo que sería el... Sí, así déjalo. Yo creo que sería el 6º olor más rico del mundo. Exacto. Sí. No queremos entrar en controversias para que no nos digan que este programa no es para toda la familia, pero así dejémoslo. Y efectivamente, y pues bueno, pero esto viene a colación precisamente porque, como tal, pues el cómic tiene que ir también moviéndose hacia la etapa digital. Ya lo hacen, ya Marvel y DC tienen plataformas como Comixology o los libros de Amazon o creo que también en Google Books o no sé qué otras plataformas tienen que también ya sacan sus libros, sus cómics. Y pues eventualmente va a ocurrir, ¿no? Pero hasta ahorita muchos de esos cómics han sido simplemente el scan de la página para que tú le des vuelta o le des un clic y avance la página y lo leas, ¿no? Y claro, no podemos dejar de lado pues los CBRs o los cómics escaneados y compartidos libremente por la red, que pues básicamente tienen lo mismo. Pero aparte de eso existe la idea de utilizar el medio digital para que el cómic evolucione y le des cierto contenido, cierto movimiento para que se aproveche realmente el hecho de que esté en papel, que tengas un contenido más multimedia, ¿no? Sí, y ¿sabes qué? Que también le veo una gran ventaja al medio digital, porque hay muchas obras de independientes que tal vez no tendrían el chance de ser publicadas de manera impresa por el costo que tiene todo esto. Y bueno, encuentran un lugar donde se pueden mostrar, donde se pueden dar a conocer en la red. Claro, y de hecho, dicen que es tan fácil, ¿no? O sea, subir un cómic digital, o sea, un webcómic es... Pues abres un blog, dibujas tu cómic, lo escaneas y lo subes. Y a lo mejor la calidad tal vez no será muy buena. O sea, hay contenidos de todas las calidades, pero lo estás publicando, ¿no? Y no te cuesta nada. Hasta color lo puedes hacer en una de esas, ¿no? Pensar en imprimir un cómic a color es carísimo. Sí, es muy caro ahorita la industria por la subida del costo en el papel y las tintas. Pues sí, yo creo que la gente que tiene cómics independientes pues se la ve difícil en la red. Pues les ha venido como un bálsamo, ¿no? Para poder mostrar su trabajo a la gente interesada, ¿no? Porque realmente yo creo que un cómic independiente pues le cuesta mucho trabajo venderse de manera impresa. Sí, claro. Y de hecho, no sé si supiste que Comixology ya lanzó una como campaña o una iniciativa para que tú como usuario puedas subir tu cómic digital y lo cobres. O sea, le vas a dar una parte a Comixology, sí, pero pues las ganancias van a ser para ti. Pues está buenísimo, ¿no? Porque pues hay gente que a lo mejor tiene mucho talento, tiene muy buenas ideas, pero pues al no haber una ganancia pues se desanima y busca otros medios de sustento. Entonces creo que es una buena herramienta para que la gente que sí ama el cómic y lo ve como una forma de vida, pues siga adelante con sus proyectos. Claro, o sea, y creo que buenos ejemplos de webcómic creo que hay muchos en el mercado nacional e internacional. Y dentro de ellos, estábamos platicando en el corte de una iniciativa, una página que le pertenece o lo administra o digamos que es el mecenas de esta página es Mark Waid, que es la página de Trillbent, que en Trillbent hay una cantidad bastante interesante de webcómic hecho alguno de ellos incluso por Mark Waid, escritos por él, y tengo entendido que Mark Waid es uno de los grandes promotores del webcómic, ¿no? Él lo ve como el futuro del medio, ¿no? Sí, es uno de los grandes precursores. De hecho, en la página se puede encontrar recomendaciones que hace él mismo para que leas el webcómic. Por ahí se encuentra la famosa Niebla, que es muy promocionada por Joy en su programa. Y bueno, hay muchas obras más de autores que a lo mejor no tienen el chance de imprimir, pero que ahí se pueden mostrar bien y se muestran muy bien, ¿no? Y por ejemplo, Mark Waid está escribiendo algunos títulos dentro de Trillman, ¿no? Sí, también tiene trabajos, aparte de lo que él hace con Redeemable y todas esas historias que se imprimen y se venden como cualquier cómic comercial. También tiene sus propios webcómics. Uno de esos es Insufrible, en español. ¿Insufrible? O sea, como hay Irredimible, Incorruptible, es Insufrible. Sí, también. Y es muy buena, es muy divertida porque pues te planta la idea de, obviamente no con los mismos personajes, pero de Batman y Robin, que en este caso Robin es hijo de Batman. Son pareja de superhéroes pero digamos que a Robin le da un ataque de diva y empieza a volverse una superestrella, ¿no? Un superhéroe mediático, y eso pues obviamente no le gusta a Batman, lo deja de ser su pareja en la lucha contra el crimen, y Robin le agarra una tirria a Batman increíble y le empieza a tirar basura por medios electrónicos, y mientras él trata de mantener su figura como superestrella, ¿no? En los medios de comunicación. O sea, él trata de ser el Twitter star o el YouTube star por excelencia, ¿no? Y siendo superhéroe. O sea, pero sí trata de combatir el crimen también. Sí, o sea, él se avienta a sus aventuras y mientras, digamos que va a llegar al escondite del malo, te está tuiteando que va a matar al malo, ¿no? Que ya lo va, o que ya lo va a agarrar. Oye, ¿no le estará avisando, oye, voy por ti? O sea, digo, si el malo está siguiendo su Twitter, pues ya se va a enterar, ¿no? Exacto, de hecho eso es uno de los argumentos del Batman de esta historia, que le dice, oye, ¿cómo es posible que estés avisando lo que vas a hacer? Estás avisándole a todo el mundo dónde vas a estar. Pues como que ya se pierde un poco el elemento sorpresa del ataque, ¿no? Sí, además este Robin de Mark Waid revela su identidad secreta, y es algo que el Batman, su Batman, le dice, oye, eso no es posible, si estás usando un antifaz y todo eso, pues no puede revelar tu identidad secreta con tal de ser famoso. Y en cierta manera pues revela la de él, ¿no? Porque lo empiezan a asociar, supongo. Ese es uno de los grandes problemas de la historia, ¿no? Que el Batman de la historia pues está tratando de mantenerse ajeno a todo lo que hace su hijo en las redes sociales y hasta en la televisión. Porque como ya lo hemos visto, creo que sí es importante mantener una identidad secreta, ¿no? O sea, si pones en riesgo a mucha gente, si tú fueras superhéroe y te revelas al mundo, pues sabes que hay gente que tú aprecias, que tú quieres y que lo pones en riesgo, ¿no? Ya lo vimos, por ejemplo, en Civil War. Ándale, en Civil War, cuando Spider-Man revela que es Peter Parker, pues, válgame Dios. Sí, o sea, ya vimos que tuvieron que meter a Mephisto para que todo se arreglara, ¿no? ¿De qué otra manera lo iban a poder hacer? Sí, para que todo el mundo se olvidara de que era Spider-Man, es Peter Parker, pues tuvo que meter al diablo a que le hiciera el paro. Sí, porque vimos que el diablo es bien buena gente, pero bueno. ¿Y qué otro, aparte de ese de en Trilben, qué otro webcomic nos podrías recomendar también de Ivic? Pues mira, hay muchas opciones para todo tipo de gustos. Hay una sobre zombies, es una historia muy corta. No recuerdo qué nombre tiene, es un nombre propio. Y habla sobre la gente que se encarga de limpiar los cuerpos de zombies que están en la calle después del apocalipsis, ¿no? Del apocalipsis zombie. Y cuenta una historia muy bonita, ¿no? De un chico que está en un grupo de limpiadores en la calle y se encarga de esculcarle los bolsillos a los cuerpos de los zombies que acaban de eliminar, y le saca el dinero, le saca las joyas y todo. Y uno de sus compañeros lo critica mucho por decir, oye, pues es que este tipo cree que todavía ese dinero vale, y se rebaja a sacar el dinero de los bolsillos a los cuerpos muertos. Y al final descubre que no, que su propósito pues no es hacerse del dinero de la gente, sino es otra cosa, y pues las dejo ahí para que lo vean, ¿no? Oye, está súper interesante ese, ¿eh? Sí. Digo, muy muy padre, porque digo, siempre vemos que matan a los zombies por todos lados, están los cuerpos tirados, pero pues alguien tiene que recoger la basura, ¿no? Ándale, y está bueno porque eso es un toque que mejor no hemos visto en otros lados. En The Walking Dead creo que no hemos visto un grupo de personas que estén limpiando los cuerpos. Pues no, los van a sacar de vez en cuando y se acabó, pero más bien la cosa es ahí, déjalo tirado al muertito y pélate, ¿no? No, imagínate lo que sería eso si algún día nos sucede, tener todos los muertos ahí tirados en la calle debe ser horrible. No, y pues toda la cantidad de enfermedades, no, alguien tendría que hacerlo, ¿no? Sí, otra recomendación que he podido ver en la página es un título, una historia también corta, que me parece que no es de la autoría de Mark Waid, sino de alguien más, pero Mark Waid pues la puso en su página porque pues, es buena. Es una historia cómica de Cthulhu, aquel mítico monstruo de Lovecraft. O sea, es algo así como la llamada de Cthulhu, que por cierto, hay quien le dice Cthulhu, Cthulhu, Cthulhu, Cthulhu, etcétera. Bueno, digamos de para efectos prácticos Cthulhu, ¿les late? Vamos a llamarle Cthulhu, sí, porque es una bronca atinarle sí a la pronunciación del nombre. Y de hecho se llama así, La Llamada de Cthulhu. ¿Ah? ¿Así se llama el webcomic? Sí, trata sobre un cuate que está echando la flojera en su casa, recibe una llamada a su celular y es Cthulhu el que le está llamando. O sea, literal es La Llamada de Cthulhu. Resulta que Cthulhu lo está acosando como si fuera una novia de estas loquitas que te andan siguiendo por todos lados. Me ha pasado todo el tiempo. Sí, a mí también, o sea, uno que es galán, ¿verdad? Desde luego. De que las chamacas te empiezan a seguir, te quieren llevar serenata y todo eso. Así le sucede a este muchacho con Cthulhu, y es una historia muy divertida de ver cómo se saca de encima un monstruo como Cthulhu. O sea, como si tuviera un acosador del más allá, ¿no? Sí, bastante bueno, bastante divertido, y creo que vale mucho la pena visitar esta página. Y todo ese contenido que nos está haciendo, que se oye buenísimo, y digo, lo había escuchado, sabía que existía su iniciativa de Mark Waid. Todo ese contenido, ¿dónde lo encuentras? ¿Así es Trillben.com? Es Trillben.com y es gratuito, ¿no? Es gratuito y no tiene ningún problema, corre muy bien la página. Obviamente necesitas Flash, todo ese tipo de cosas, pero sin problemas, ¿eh? Obviamente son imágenes que vas viendo dentro de la página, o sea, no es para que tú lo guardes o lo puedas descargar. No, lo vas viendo y pues vas navegando, ¿no? De página en página, y te va mostrando el cómic como si estuvieras leyendo pues un impreso. Poco a poco te va mostrando los paneles y te va guiando por la historia. Yo ahí lo que me pongo a pensar es, la verdad, o sea, digo, buenísimo. Y el hecho de que un escritor del calibre de Mark Waid apoye esta iniciativa y haga trabajos incluso para esta página de un webcomic gratuito, está excelente. Pero yo me pongo a pensar, bueno, si es gratuito, ¿de dónde, cómo mantienes el servidor o de dónde sale la lana para que el creativo decida seguir haciéndolo? Esa parte yo como que no la entiendo. Bueno, pero también pues hay gente que por amor al arte, ¿no? Hay gente que por amor al arte se avienta a hacer ese tipo de cosas. Pero pues no dudo que cuando el cómic digital agarre realmente fuerza, pues ya empiece a lucrar con ello. Y que sería lo lógico, porque digo, finalmente digo, por amor al arte hacemos muchas cosas, pero pues de algo tenemos que comer, ¿no? Y si es un profesional que de eso se dedica, pues yo creo que sí es lógico que quiera cobrar por lo que está haciendo, ¿no? Sí, exacto. Pero pues esperemos que el proyecto siga gratuito por mucho tiempo más y que nos siga regalando ese tipo de obras, ¿no? Claro, y ahorita que mencionamos esto de cobrar y los precios y todo eso, a mí me llama mucho la atención de que lo que platicábamos hace rato, que el webcomic o el cómic digital, pues abaratas mucho los costos. O sea, no tienes que imprimir en papel, o sea, no hay tintas de por medio, no hay canales de distribución, hay un servidor y punto, y se acabó. A mí lo que me llama la atención, y no sé tú qué opines, pero a mí me parece un poco injusto que salen los cómics cada miércoles aquí, por ejemplo, en Fantástico, llegan los cómics nuevos, cuestan $3 o $4, lo que sea. Ese mismo cómic lo encuentras el mismo día en la mañana en Comixology, o en la medianoche en Comixology, lo encuentras al mismo precio, a $3 o $4. Entonces, ¿por qué te lo dan igual si no te están cobrando todo el costo de impresión y distribución? Sí, eso de no tener la materia prima, pues debería ser un motivo para que te ahorres el dinero. Ahora sí que, pues la verdad, yo tampoco entiendo por qué te lo siguen cobrando si no lo tienes físico. Yo quisiera pensar que a lo mejor es para evitar que sea una canibalización de tu mercado, ¿no? De, pues ya lo vendí a $3 en precio de portada, pues lo tengo que cobrar igual por acá. Pero se me hace, la verdad, bastante abusivo, porque no le estás invirtiendo gran cosa en crear ese contenido, ya lo tienes. O sea, prácticamente es como si agarras los negativos que vas a mandar a la impresión y los subes en una calidad de imagen alta y ya, ¿no? Sí, está bastante raro. Tal vez es, no sé, también buscar defender un poquito más la industria impresa, pues también para que no sea una desbandada, ¿no? Y se les queden los impresos en las tiendas. Claro, que yo creo que el cómic impreso, desde mi punto de vista, no creo que desaparezca del todo. Probablemente, y eso es una idea que siempre me ha surgido, de que tal vez semana con semana tú, o mes con mes, sacas tu cómic, como Marvel o DC, sacas tu cómic mensual, y cuando salgan 6, 7 números, un arco completo, pues ya no imprimas el cómic en digital, pero imprimas TPs o hardcovers, o sea, ya para el que lo quiere coleccionar, o el que lo quiere, ya que sea un artículo más bien pues coleccionable, un poquito más de lujo, no tanto el cómic semanal que tanto estamos siguiendo, ¿no? Sería una buena idea, y yo creo que por ahí podría ser la estrategia que sigan las editoriales, y pues, creo que sería muy aceptable. La verdad es que sí, y además pues para que las empresas que se dedican a esto, las tiendas de cómics o las librerías, pues no dejen de tener esa fuente de ingreso, ¿no? Y por lo tanto esa fuente de empleos, ¿no? Exacto, y la verdad es que creo que hasta sería mucho más barato comprar, como ya estuvimos platicando hace rato, pues ya el volumen completo, en lugar de estar comprando el numerito por numerito, que de hecho resulta mucho más caro y se gasta mucho más papel. Sí, yo hace rato estábamos, nos vimos en Fantástico, por cierto, ahí nos encontramos hace rato. En lo que llegados estaba viendo algunos TPs nuevos que les llegaron. Les llegó el TP de Avengers vs. X-Men, de la serie limitada de 12 números. Y lo vi en un precio que a mí se me hizo alto. Estaba en 500 pesos, o sea, 490 pesos, se me hizo caro. Pero trae los números del 0 al 12. Entonces yo agarré y dije, a ver, vamos a hacer una cuenta. Son 13 números en total. A $4 acabas pagando casi 700 pesos por los números sueltos. Versus el TP que te cuesta 500, dije, pues sí está caro, pero no está tan caro, ¿no? Sí, te ahorras una lanita. Y aparte, pues ya lo tienes todo junto, ¿no? No tienes que andar juntando tu numerito con el otro numerito. Y ya te lo dan todo junto. Entonces está buenísimo porque así te lo puedes llevar también a todos lados. Exacto, o sea, ya es más portable y ya te hace menos espacio en los libreros, ¿no? Sí, eso me gusta mucho. De hecho, yo ya termino de leer la serie de Geoff Johns con Green Lantern y dejo de comprar números sueltos. Ya puro, me volveré un hombre de puro TP. Que haces bien, ¿eh? Porque te ahorras espacio. Y aparte de todo, creo que por lo que me comentabas de que allá en Francia está cañón conseguir el cómic individual, ¿no? 5,50 euros nada más. Cada numerito es una verdadera patada en ahí donde te conté la otra vez. 5 euros por cada cómic, o sea, estamos hablando de, no sé, unos más de 100 pesos por cómic, ¿no? Sí, y de hecho creo que mi desventaja es porque yo vivo al norte de Francia, en una provincia chiquita, donde cuesta más trabajo llevarlos, pero por ahí nuestro amigo Spike me había comentado que en París son un poquito más baratos, pero de todos modos 5,50 euros es una verdadera locura. No, sí es carísimo, y nos quejamos aquí de repente de nuestros 14 pesos por dólar y tres, no, pues creo que estamos un poquito mejor que en ese sentido, amigo. Aquí en México es la gloria del cómic, allá sí le estoy sufriendo. Lo bueno es que te digo, hay opciones como Amazon o otras que te pueden llevar el TP o el hardcover en una muy buena edición y pues te lo llevan por muy bajo costo. De hecho, por ahí mi buen amigo Lioco nos había comentado de una página que también les comparto la recomendación, que es thebookdepository.com. Que tienen envíos gratuitos a prácticamente todo el mundo. Te lo envían por correo normal, o sea, no es por correo certificado o una mensajería tipo DHL o UPS ni nada de esos, pero te lo envían por correo normal, tarda un poquito en llegar, tarda como 3 semanas, pero pues te llegan bien. O sea, él por lo que me comentaba y de hecho ya me animé a pedir algo a The Book Depository gracias a él, que le llegan muy bien sus cómics, o sea, le llegan en buenas condiciones y le dan a precio de portada y no cobran envío. Suena muy bien, yo hace rato también que me lo recomendaste, pues sí, sí me gustó la idea porque le tengo muchas ganas a los volúmenes de Invincible, que aquí en México me ha costado trabajo encontrarlos, ¿eh? De hecho en Fantástico por ahí como que no lo tienen muy bien surtido, y ya vi que hay volúmenes así muy muy grandes, con una buena cantidad de cómics ya compilados, y creo que es una buena opción. Sí, hay una edición que es el Compendium, así le llaman, creo que son 48 números, o sea, de un solo golpe tienes prácticamente la mitad de la serie, ¿eh? Te la recomiendo bastante. ¿Ya estuviste leyendo alguno de los números de Invincible? He leído algunas cosas de las que he encontrado en internet, pero la verdad es que me estoy conteniendo para poder leerlo como Dios manda y leerlo de corridito. No, te va a encantar. O sea, yo también los primeros 50, 60 números los leí así de corrido prácticamente porque yo llegué un poco tarde a la serie. Y pues fui consiguiendo los... En ese momento había unos hardcovers que traían de 12 números o 13 números cada uno. Y así lo fui consiguiendo y es una delicia, ¿eh? Y creo que es más rico leerlo así en una buena cantidad porque la historia avanza muchísimo. De repente por ahí me decían que Invincible ya se estaba como que estancando o que se veía medio lento número con número. No es cierto, siempre ha llevado el mismo ritmo, pero leerlo mes con mes pues sí te sabe, aún con todo de que pasan muchas cosas, te sabe como que un poquito más lento. La verdad es mucho más recomendable leerlo en un compilado. Yo creo que es buena idea porque la verdad a mí sí me desespera estar esperando cada mes por un nuevo número. Con Green Lantern le estoy sufriendo así de esa manera. Estar esperando mes con mes sí es un poquito desesperante. Sí, no, y más que la historia de Geoff Johns, la de Wrath of the First Lantern está bastante buena y va a ser la con la que va a cerrar, ¿no? Ya con eso termina su etapa al frente del título, ¿no? De hecho, cuando anunció la presentación de Simon Bass, ya yo creo que ya se veía venir, o sea, como que era lo último que iba a dejar él en el universo de Green Lantern para poder despedirse de una manera grande, ¿no? Creo que es lo que le faltaba, porque él ya creó una mitología muy grande, lo que platicábamos, ya creó explicó lo de las linternas de colores, etcétera, pero lo que le faltaba a lo mejor crear era dejar un legado así real, de un Green Lantern terrestre nuevo. O sea, eso es lo único que no había hecho. Sí, le faltaba como que dejar a su hijo, ¿no? O sea, dejar un hijo ahí en el universo de Green Lantern. Sí, eso es como decir, bueno, el Green Lantern del Hal Jordan, pues es el hijo de la Edad de Plata, es el hijo de Julius Schwarz y Carmen Infantino, por ejemplo, ¿no? O de Jill Kane. O el Green Lantern original, Alan Scott, pues era el hijo de la época de oro, ¿no? Y tal vez Guy Gardner, el hijo de los 80s, y Kyle Rayner de los 90s, pues el de los 2000s ahora es Simon Bass, ¿no? Sí, le faltaba dejar eso, ¿no? Algo de él, alguna creación suya, muy aparte de los otros linternas, pero un linterna verde totalmente hecho por él. Y por cierto, el personaje, ¿tú cómo lo ves? ¿Te gusta el personaje de Simon Bass? Me encanta la idea de que sea un Green Lantern de ascendencia árabe y aparte musulmán. No, eso a mí me encanta. Yo por ahí soy muy simpatizante de la gente, de los musulmanes. Y me encantó la idea, ¿no? Porque aparte es un estadounidense con una religión diferente a la que ya se conoce, la religión cristiana. Y me gusta mucho cómo se está manejando. Qué bueno, la verdad qué bueno que lo veas de esa manera, porque mucha gente sí lo vio como pues llenar cuota de multicultural o de raza, ¿no? Pero lo que yo, la verdad, te soy honesto, yo así lo pensé, dije, ay, o sea, están aprovechando del que está de moda ese tipo de cultura. Pero no, o sea, la verdad es que el personaje sí lo están haciendo bastante bastante atractivo, ¿no? Bastante interesante. Ya le podré leer una razón de por qué carga pistola, ¿no? Sí, porque no confía mucho en el de que se le vaya a acabar la batería al anillo, entonces mejor carga una fusca por si acaso. Que hubiera hecho muy bien a Vin Sur en no confiar tanto en el anillo, porque sabemos que por eso se murió, ¿no? Ándale, por eso andaba en nave el muchacho. Y algo que a lo mejor me hubiera gustado más de Simon Bass es que hubiera sido de algún país árabe, no sé, un iraní, un argelino o algo así, porque al fin y al cabo también es gringo, igual que los demás linternas verdes. Es un linterna verde diferente, con una de raza diferente y religión diferente, pero es gringo de todos modos. Sí, claro, digo, finalmente, si yo mal no recuerdo, los anillos buscan dentro de todo el sector quien es digno, ¿no? O sea, ¿por qué todos tienen que ser americanos? O sea, ¿a poco nada más ellos pueden, no? Sí, entonces ahí creo que le falló a Geoff Johns, le ganó el patriotismo, ¿no? Hubiera sido padre ver un Green Lantern de otro país. O a lo mejor DC no quiso. Igual, puede ser que la línea editorial haya sido así. Puede ser, porque, bueno, ya sabes que pasa cada cosa en DC Comics. Que bueno, o sea, han pasado historias con las cuales no estamos muchos muy de acuerdo, pero pues parece que hay luz en el horizonte, ¿no? Con eso de que va a venir una serie de Pandora, la chica esta de los nuevos 52, y que va a haber una crisis, pues quién sabe, igual y tal vez, no creo que regresemos al estado anterior, pero pues que haya cosas pues más coherentes, ¿no? Esperemos que sí, pero ya sabemos que no podemos esperar realmente pues nada concreto con estos muchachos de DC. Te prometen muchas cosas y la mera hora te dan otra cosa. Pues sí, tristemente así está pasando, y ojalá que en algún momento se retome esa, pues esa gloria, ¿no? Que alguna vez tuvo DC Comics, y que para muchos, aunque lo siguen comprando, pues la realidad es que no les está funcionando tan bien, ¿no? Y pues bueno, yo creo que ya estamos llevamos un buen ratito con esta cuarta emisión del podcast, y pues me gustaría que antes de que termináramos nos dieras una recomendación. Ya hablamos bastante de Green Lantern, de Trillbend. ¿Qué otros cómics estás leyendo que nos recomiendes, que digas, estos no se los pueden perder? Pues mira, esta ya es viejita y creo que muchos ya lo habrán leído. Yo apenas lo estoy leyendo, es Superman for All Seasons. Buenísima historia de Superman, de las mejores que he leído. Y bueno, si seguimos con este personaje, pues Superman Red Son. ¿Te gustó el Superman? Es el de Mark Millar, ¿no? El Superman en la Unión Soviética. Sí, porque te replantea totalmente el personaje, pero no pierde la esencia de ser un tipo bueno, ¿no? Un tipo preocupado por la humanidad, aunque haya crecido en la Unión Soviética, ¿no? Que es una forma de vida diferente a la que estamos acostumbrados de este lado del océano. ¿Y Superman for All Seasons, qué es lo que más te gustó de eso? El romanticismo de la historia, cómo se maneja el personaje de Clark Kent, el crecimiento que tiene para llegar a ser Superman, y el arte. El arte es una verdadera locura. Es Tim Sale, ¿no? Es con guión de Jeff Loeb y arte de Tim Sale, que juntos hacen un trabajo divino. No sé si ya leíste también de ellos su Daredevil Yellow o su Spider-Man Blue, sobre esa misma línea, ¿eh? Ah, pues voy a buscar. De hecho, me había llamado mucho la atención la de Daredevil. Son buenísimos. O sea, yo no sé por qué Jeff Loeb de repente hace cosas como Hush y de repente hace cosas con Tim Sale que son maravillosas. Superman for All Seasons, la verdad, yo también ya lo leí hace tiempo. es maravilloso. O sea, de veras, como dices tú, es una noción romántica de por qué Superman es como es. Y yo creo que fue una de las grandes bases para Smallville, ¿no? Por el tono que tenía. Pero claro, mucho mejor manejado que en la serie de televisión. Sí, es buenísima y pues no se la pierdan. Si no la han leído, fantástico la encuentran, ¿eh? Es una verdadera maravilla el leer ese cómic. Y es fácil de conseguir, ¿no? O sea, realmente es el TP, creo que constantemente está en producción. Ajá, sí, lo resurten muy seguido. Yo por ahí pues, lo había visto muchas veces, pero siempre me ganaba el corazón por Green Lantern y terminaba comprando otras cosas. Pero ahora sí me la jugué y no me arrepentí. Y pues qué triste que el Superman que tenemos ahorita en los nuevos 52 no sea pues así, ¿no? Creo que es más agresivo, no sé, no me acaba de gustar ese Superman, no sé tú qué piensas, Vic. Sí, creo que se ha perdido un poco el romanticismo de que es el primer superhéroe, ¿no? Que todo el mundo conoció, ese Superman, pues un Boy Scout con capa y que puede volar, pues creo que se ha perdido un poco, ¿no? Ahora ya hasta lo vemos besuqueándose con la Mujer Maravilla, casi aventándose un fajecín. Oye, tú sí estuviste siguiendo lo de Action Comics y Superman de los nuevos 52, ¿verdad? Yo lo dejé por ahí del número 5, honestamente. Sí, la serie de Superman, por ahí del número... Sí, también yo dejé de leerlo como por el número 6, cuando se enfrenta a este ente que maneja el clima y todo este tipo de cosas. La verdad es que sí me aburrió, y aparte la narrativa me pareció pésima. En cuanto a Action Comics, pues ahí medio complicadón como es su autor... y también me pareció que era un Superman demasiado agresivo para mi gusto. ¿Y tú crees que ese sea el Superman que vamos a ver en la próxima película de Zack Snyder y Christopher Nolan? Yo creo que sí, yo creo que le van a dar un toque más, un poco más agresivo, pues para caer en el gusto de los jóvenes de ahora, que no crecieron con el Superman que era un Boy Scout, ¿no? Yo creo que lo van a tener que hacer un poco más atrevido, un poco a lo mejor tirándole a la irreverencia, no sé si a la irreverencia del Iron Man que estamos viendo en las películas con... actuales, pero yo creo que sí va a ser un Superman un poquito más con más colmillo. Como tú sabes y te he platicado, yo no he visto los trailers, me rehúso a ver los trailers porque yo viví la experiencia muy buena de no ver un solo trailer, por ejemplo, para Avengers o para The Dark Knight Rises, y me sorprendí muchísimo de la película. Pero sin darnos un spoiler, tú por lo que has visto en los trailers, ¿va por esa línea? Sí, están manejando muy bien por lo que he visto en los trailers. Están planteándote el personaje de manera muy bien, así como hicieron con Batman. Y creo que va bien, ¿eh? De hecho, los efectos especiales que he podido ver son muy buenos. Dentro del tráiler, una escena cuando vuela Superman. Es increíble, a mí me gustó mucho. Que es algo que, pues por ejemplo, en los tiempos de Christopher Reeve, pues era bastante inocente el efecto de cómo volaba, ¿no? Sí, pero igual mi papá se volvía loco, ¿eh? Sí, mi papá me cuenta que cuando vio a Christopher Reeve volando como Superman, se volvió loco igual. Y es que la verdad, no sé tú, pero para mí Christopher Reeve es el Superman, ¿no? O sea, no creo que no hay ningún actor que le haya quedado mejor el personaje. Digo, este cuate es Henry Cavill, me parece. Sí, es aquel actor que estuvo en The Tudors. No sé si lo recuerdes. Sí. Se puso a meterle al gimnasio, se ve muy bien. Y yo creo que un gran acierto de la producción de esta película es que no buscaron un cuate que se pareciera a Christopher Reeve, como pasó con la anterior con este Aaron Brandon. Creo que ese fue un gran acierto, que no se preocuparon tanto por encontrar un parecido con Christopher Reeve, y creo que ahora sí le metieron una buena historia. Ojalá, esperemos de veras que sea una buena historia y que valga la pena, porque le hace falta a DC tener a su personaje icónico, al primer superhéroe de todo el mundo, en un alto nivel, ¿no? O sea, como que lo han tenido, Batman lo ha eclipsado por muchos años, y pues es lógico, es Batman, o sea, Batman le gana a todo el mundo, pero pues creo que Superman se merece ese lugar de honor y que hagan algo bueno con él, ¿no? Es que Superman, pues, es lo que representa a la época ya de los superhéroes, ¿no? A los superhéroes modernos. Entonces, pues al haber sido el primero, y prácticamente puedo asegurar que es el primer superhéroe que todo el mundo ha conocido en su vida. Yo, de hecho, la primer pijama que tuve fue de Superman, así cuando era bebé. Y pues sí, creo que le hace falta, ¿no? Que le hagan justicia al personaje. Yo creo que por eso desde chiquito nos metieron toda esta onda de los cómics, ¿no? De alguna manera o de otra. Siempre cuando... Yo creo que es raro que el niño chiquito que no tiene un disfraz de Superman, ¿no? Una capa, por lo menos. Exacto, de menos la idea de la capa, ¿no? Siempre de alguna manera nos entra como... Siendo de niños, y pues alguno se nos queda toda la vida, ¿no? Sí, y la verdad es que yo espero realmente que Superman levante, que vuelva a tomar la importancia que tenía, que perdió hace mucho tiempo, Y también aparte de la película, espero que lo que va a lanzar Scott Snyder con Jim Lee valga la pena, que realmente reivindique el personaje y que vuelva a caer en el gusto y aparte atraiga a nuevos lectores. Ojalá, ojalá, de veras, espero que sí. Y a lo mejor aprovechen el estatus de superestrella de Jim Lee para que más gente se acerque a Superman. Alguna vez lo intentaron con un cómic de Brian Azzarello y Jim Lee, no sé si lo leíste, que era Superman por el mañana. Superman for Tomorrow, bastante flojona, ¿no? Bastante, yo honestamente lo leí 3 veces y hasta la tercera dije, ¿ah? ¿Qué estoy leyendo? Sí, como que a lo mejor uno se deja llevar por el arte de Jim Lee, que es padrísimo, pero la historia le falta, deja mucho que desear. Ojalá que Zack Snyder, sí, digo, perdón, Scott Snyder. Snyder y Snyder, qué chistoso. Pues sea quien le dé ese punch que le hace falta al Hombre de Acero, ¿no? El nombre de Superman recae en los hombros del apellido Snyder este año. Exacto, mira qué buena frase, es verdad. Este año Snyder es... Los dos Snyder son los responsables de hacer que Superman entre, ¿no? Al gusto de la gente. Muy bueno, me latió. Y pues bueno, ya casi para despedirnos, me gustaría también recomendarles en otro tono completamente. Y aprovechando, creo que lo leíste rapidísimo. Es un cómic, bueno, leíste entre comillas, ¿no? Pero bueno, es un cómic que se llama Espiral, subtitulado un cómic recursivo, que es de Bernardo Fernández, alias Bev, autor mexicano que tiene varias novelas de prosa bastante interesantes y que además se ha dedicado al cómic durante muchos años. Y es su primera obra de cómic completita él solo, ya que ha participado en diferentes antologías. Y como tal es un cómic súper recomendable, sobre todo para aquellos que quieren empezar a hacer sus propios cómics. Porque creo que si te pones a analizarlo, a desmenuzarlo, tienes una gran lección de cómo hacer narrativa gráfica con este cómic. Porque tiene algo muy en particular. ¿Qué es eso que tiene en particular este cómic de Bev, mi querido Vic? Que no recurre a ningún tipo de texto. Exacto, o sea, es un cómic que no tiene una sola palabra dentro de toda la narrativa, ni una. Todo lo cuenta a través de las acciones de los personajes, a través de iconos. Los globos de texto no tienen como tal textos, a lo mucho llegan a tener números, que los números son de reconocimiento universal, y tienen iconitos, o sea, en lugar de decir tristeza muestran a un personaje triste, o si un personaje dice que es tonto lo ponen con cara de burro o cosas así, o sea, con iconos, iconografía muy universal para hacer avanzar la trama, que es algo que tiene mucho chiste, porque no cualquiera tiene la capacidad y la paciencia de contar una historia sin decir una sola palabra, ¿no? Sí, aparte sabes que lo logra muy bien porque las imágenes te describen realmente lo que quiere decir el autor y es muy divertido, así a mí me sacó 2-3 risas sinceras porque tiene situaciones muy divertidas que no necesitan recurrir al chiste escrito. Exacto, y además de todo, si tuviste, viste que tiene como varias secciones, o sea, es una historia, se llama Espiral porque es una historia dentro de una historia, dentro de otra historia, o sea, es bastante, bastante divertido y complejo en el sentido de la elaboración. Es muy fácil leerlo, pero el haber llegado a ese punto y de cómo lo construiste tiene su chiste. Y algo que me gustó también es que el estilo de dibujo de cada una de las secciones es diferente, o sea, no dibuja igual en todas. Sí, porque... Pues digamos que de repente en una historia la está leyendo alguien más en una revista y la que estaba leyendo en una revista aparece en un anuncio en la calle y se maneja diferente arte. Entonces te da a entender que estás leyendo, no sé si a través de dimensiones diferentes, y es un recurso muy padre. Exacto, y la verdad habla mucho de la calidad gráfica de Bev, de que es capaz de adaptarse. En unas hace un trazo muy duro, muy grueso en la tinta, se ven casi como si fuera un plumón. Y en otros es una línea muy fina, muy muy detallada. Y el coloreo cambia. En algunas partes el color es más apagado, en otras un poquito más sucio. O sea, como que trata de darle un mood diferente a cada una de las historias. Sí, es para que entiendas, ¿no? Que estás ya leyendo lo que estaba en otra dimensión, ¿no? Así lo comprendí yo. Y está muy bueno, la verdad es que yo no lo conocía. Hasta que ahorita que Carmix me dijo, a ver, échale un ojo a esto. Me lo leí en 5 minutos... Y es un buen tamaño, ¿eh? Es un buen tamaño de la historia, pero gracias a que no tiene texto, lo lees rapidísimo y te divierte mucho. Y eso es, la verdad es que es padre, o sea, porque sí necesitas el grueso de páginas para que puedas contar la historia, pero te da a entender perfecto de que si la narrativa como tal de un cómic no necesita necesariamente de las palabras para que funcione, y la verdad es que es admirable lo que logra hacer con historias sencillas. Y la verdad es un recurso que no cualquiera puede lograr. Por ahí, no sé si te acuerdas que hubo un momento en Marvel que hubo un mes que todos los cómics no tenían texto. Sí, y muchos pues dejaron dudas, ¿no? Como que la gente decía, bueno, ¿y esto qué onda? No, yo no lo entendí bien. Sí, exacto, o sea, hubo por ahí unos de Daredevil, de los X-Men. Al grado de que los X-Men, que por cierto fue de Grant Morrison, estaba súper viajado, no sé si lo llegaste a leer, que era un viaje a la mente de Jean Grey, del profesor Xavier, en New X-Men. Pero al final tienen que recurrir a ponerle un texto. ¿No te acuerdas que al final sí tiene que haber un diálogo? No me acuerdo muy bien del diálogo, pero sí me acuerdo que tuvieron que meterle, porque si no, pues te quedabas así como que, pues, ¿y ahora qué? Exacto, o sea, ahí a grandes rasgos lo que pasaba, te contaban, es que Xavier, en el vientre de su madre, trataba de matar a Cassandra Nova, ¿no? Y lo tienen que verbalizar, o sea, después de todo ese viaje pachecón que se avienta a Morrison, sale Jean Grey de una habitación y lo dice, el profesor Xavier trató de matar a su hermana en el vientre, tenemos que hablar. O sea, te resume lo que ya viste. Entonces, para mi gusto, perdió el impacto de haber sido un cómic silente, de un cómic mudo, ¿no? Sí, pero como dices, yo creo que es poca gente la que puede lograr contarte una historia sin usar palabras, a través de puras imágenes, y este trabajo está muy, muy bien hecho y también lo recomendaría junto contigo, ¿eh? Buenísimo, mi estimado Vic. Y lo pueden conseguir fácil, de hecho, se los comparto. Yo lo conseguí aquí donde estamos, en la corte de los Búhos, hace ya algunos, un par de años más o menos. Aquí lo compré, es muy fácil encontrarlo. Lo he visto también en Mixup y en otras tiendas. Incluso lo pueden conseguir en línea también. Es muy, muy fácil de encontrar. La verdad, se los recomendamos los dos bastante. Denle una checada. Y toda la obra que ha tenido Bev, tanto de cómic como de prosa, síganla. A Bev lo pueden encontrar en redes sociales, así como Bernardo Fernández. No sé si tenga página, pero en su Facebook normalmente mete cosas muy interesantes del mundo del cómic y de su narrativa. Es bastante bueno su trabajo. Y pues bueno, mi estimado Vic, pues yo creo que ya nos echamos un bastante ratote. Ya desayunamos, echamos un buen café. Y la verdad, Vic, te agradezco muchísimo, en serio, que me hayas acompañado, que me has hecho el honor tú de estar aquí como primer invitado en este podcast del Café Comiquero. Y de veras, gracias por darnos un poquito de tu tiempo, porque sé que tienes mil cosas que hacer antes de regresar a Francia. Y créeme, se te va a extrañar, amigo. Se te va a extrañar cañón. Me vas a llorar, hombre. No, pues muchas gracias. La verdad me la he pasado muy bien. Ha sido una plática muy divertida. He aprendido más, gracias a ti. Y pues, hombre, qué honor haber sido el primero, ¿no? Y espero que no sea la última tampoco, que me vuelvas a invitar, porque me lo he pasado de lujo. Por supuesto, sabes que siempre, de hecho, nos ponemos de acuerdo, a lo mejor por Skype. Tal vez en la diferencia de horarios tengan que desvelar un poquito, pero a lo mejor por Skype, ya que andes por allá, desde luego que nos reunimos, ¿no? Antes de que te nos vayas y podemos armar otro podcast, por supuesto. La verdad me encantó, fue una muy, muy buena experiencia, mi estimado Vic. Y la verdad, muchas, muchas gracias. Y antes de despedirnos, ¿algún último mensaje, algún saludo, algo que quieras mencionar antes de que nos despidamos? Sí, como había dicho una vez en el programa de hoy, no se dejen influenciar, si les gusta leer cómic, no dejen que el bullying los aparte de este hermoso arte. Excelente, y no puedo añadir más porque ese mensaje me pudo encantar. Vic, muchas gracias. Gracias a ustedes por estarnos escuchando en el Café Comiquero. Ya espero que los estén, no sé si sea buenos días, buenas tardes, buenas noches cuando lo escuchen. Próximamente esperen la próxima emisión la siguiente semana. Y no se olviden de escuchar también Comic Manía Radio todos los miércoles de 5:30, a partir de 5:30 de la tarde, por turadioonline.com.mx, con Carlos, yo y Moisés, sus invitados. Gracias a todos por escucharnos. Que tengan una excelente semana. Gracias totales. Adiós.